Tú reza para que no sea ni la mitad que tú. Exacto, aunque no sea la mitad no, que por tú. Dios, por Dios que no, por Dios que no, que sea la madre. Por Dios que no, que sea la madre. Te digo más que ser vecino mismo, me digo a mí no, por Dios. Down, down. Ha salido la primera vez, vez, vez. ¿Está grabando, Quique? ¿Está grabando? ¿Está grabando, seguro? Muy buenas noches, amigos, amigas, peceros y peceras, nintenderos y nintenderas. Bienvenidos seáis al Reino de Neverland 6.0. ¡Vamos ahí! ¡Dale fuerte, coño! ¡Vamos ahí! ¡Box! ¡Con pistolita para todo el mundo! ¡Piu, piu, piu! Programa número 11 de la sexta temporada, gente, donde como ya viene siendo habitual, vamos a tener un variadito de cositas que vienen siendo muy novedosas, por decir algo, porque hay novedad, y vamos a traer el surtidito de cosas que os tenemos habituados, programa un poquito más corto que el de los GOTYs, que por lo que hemos visto os ha gustado bastante, y a nosotros eso nos alegra, gente, nos alegra sobremanera, es algo maravilloso, tuberías, todo ok, José Luis. Y para empezar aquí a debatir todo lo que os estoy diciendo, hay que pasar a las presentaciones, gente. Así que, como viene siendo habitual, doblamos el mapa de España y nos vamos a Bilbao, donde está el señorito Aigoy. ¡Aigoy, cojones! Igor, buenas noches. Muy buenas noches, Opa Chavalería, ¿qué tal estáis? Joder, qué responsabilidad que me presentéis el primero. El programa este con sabor añejo. Veo aquí que como si habíamos ido 4 años para atrás en el reino y vengo yo aquí con esos pesados aquí del programa. A ver de qué hablamos hoy, a ver si lo pasamos estupendamente. Ay, se lo decimos, Quique, se lo decimos. ¿A ti te gustan los trenecitos que hay? ¿Te gustan los trenecitos que hay? No, al Igor le gusta el fuleteamiento de tanque. Yo sé que queréis ser todos mi locomotora. ¡Chócala, chócala, chócala, chócala! ¡Eres muy chup, chup, chuli! Hoy hay menos gente aquí en el estudio, pero tengo una litrona ahí que entera para Dekar, para tu amigo Dekar, porque tú no bebes cerveza, Igor. Ya que andaluz, un andaluz de mierda. ¿Por qué no bebes cerveza? Tú ya lo has dicho. Pero esa mierda ahora. De Andy Cruz Campo. No puede ser. Un andaluz que no le gusta la cerveza, por favor. Porque es que... Por favor. Por favor. Trollo, díselo tú. ¿Quién es Camprinu? ¡Camprinu es mi hermano! ¡Es mi brother! Julio. Muerta, harta un anuncio aquí. Asalta de un anuncio en YouTube. ¿Qué con los muertos del anuncio? Todo... Bueno, no pasa nada. Adri lo edita. ¿Qué quieres, Camprinu? Díselo tú, dile quién es Camprinu. ¡Camprinu! ¡Mi hermano! ¡Es mi brother! Bueno, vámonos ahí a la Normandía, donde está vuestro señor, sí, don Cabralín, en las redes sociales. Quique, buenas noches. Muy buenas noches, gente de bien. ¿Cómo estamos hoy por aquí? Venimos con ganas, ¿eh? Esto de grabar una vez al mes nos hace coger fuerzas. Sí, señor. Meteoro, dame tu fuerza, dame Pegaso. Tu fuerza, Pegaso. Me cago en la puta. Pues nada, aquí estamos con las energías renovadas, dispuestos a darlo todo. Y bueno, baja la música, Kike, bájala. Bájala ahí con cariño, ahí, ahí, despacito. Porque es que el trolo que viene ahora ha pedido algo especial para él y no sé. Así que, por favor, vamos, proceda usted, caballero. Yo ya hago mi presentación con él y todas estas cositas. Madre mía. Ahora sí que sí, Claro, vamos, joder. Vámonos. Me lo estoy viendo. ¡Vamos! Me lo estoy viendo visualizarlo. Con un desnudo con un pañal de su hijo puesto. Y el tricornio en la cabeza. Y el tricornio en la cabeza pegando voces ahora, ¿eh? ¡Vamos ahí! ¡Buenas noches, todo! ¡Muy, muy, muy, muy buenas noches a todas mis fans! ¡Coño! ¿Qué pasa? Trolo, ¿qué tal, hombre? ¿Qué va, hermano? Oye. Que yo he descubierto, tío, que han sacado para la VR el mejor juego, el mejor shooter de la historia, tío. ¿Sí o qué? ¿Y su nombre sí, es? Sí, tío, han sacado Borderlands 2. Oh, trolo, tu juego. Ay, es verdad que con salía. El VR y además compatible con el aim control. O sea, una puta metralleta, así, tú sabes. Que no tienes eso en la metralleta, pero que hace las funciones. Trolo, te veo fino, ¿eh? Te va a poner el uniforme de Tommy. El uniforme tú. Ahora está, me va a poner otra vez el uniforme de guerra. No, el de Tommy. El uniforme del ejército. No, ese ya no vale, Trolo. Eso ya es bajar abajo. Tú tienes que ponerte el de Tommy, el de Power Ranger verde. El de Tommy, coño. No, pero el blanco, de Tommy, pero el blanco ya, ¿eh? Ah, ya Tommy blanco. Hombre, es verdad, coño, joder. Y luego dirás eso de Megazor, ¿cómo? No me acuerdo cómo era. Megazor no, a metamorfosearse. A metamorfosearse, coño. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Pues sí, además estaba la oferta a 30 pavetes en la PlayStation Store. Que es la putada que no sale en físico, solamente en digital o digital. Bueno, pero tiene que. Ya me dirás, ¿cómo es? Ya me dirás. Porque hostia, a mí me molaría. Todas las cositas de esta VR son muy guapas. Te escuchamos, ¿eh? Señores. Te escuchamos, Trolo. Trolia. Trolia, ¿no se le escucha a Trolia? Bueno, ya he hablado demasiado, Kike. ¿Me escuchas? A ver, ahora. No te escucho nada, tío. ¿No me escuchas ahora? A ver, estiércol de vaca. ¿Me escuchas o qué, tío? No. A ver, mira. Polla escoba. Pero ese es el único, ¿no? Igor, tú escuchas bien, ¿no? Yo sí, yo sigo perfectamente. Es que es normal, tío. Es que está allí con el abuelo de Heidi casi en los Andes. Normal que no escuche. No, pero que la culpa es mía, carajo, bueno, la culpa de ustedes. Bueno, ¿qué te he hecho de mierda, cojones? Bueno, pues ya has hablado demasiado. Bienvenido a tu podcast, caballero. Gracias, igualmente. Bienvenido a mi podcast. Y bueno, gente, presentado Don Trolian Wallace, falta por venir GTA Sevilla, ya os lo voy avisando, tiene que venir GTA Sevilla, ya entrará cuando esté con nosotros. Presentado todo el mundo, hoy me voy a presentar yo, pero no seré el último. Os voy a dar las buenas noches, vuestro amigo Dekar, costilla, más costillita que nunca. ¡Ja, ja, ja! Y es que os tengo que contar. Veréis, estaba yo aquí en el estudio preparando el programa y tal. Nos han colocado un botón ahí nuevo, que nos han dicho, no ponía no tocar, no, oye, no tocar esto, para acá, para allá, bro, puede pasar cualquier cosa. Sabemos, ¿sabes? Y aquí pues hemos tenido visita de gente, de compañeros, de amigos. Aquí han venido pues mucha gente, mucha fauna. Y hostias, hubo alguien que vino y no ha volvido. Devolví dormidos, no supimos nada más de él. Se perdió ahí en la guerra. No sabemos qué ha pasado, si habrá tocado ese puto botón, qué habrá pasado. Así fue que, con Mambrú. Sí, fue con Mambrú. Fue con Mambrú, tío. Y ahora me ha llegado una carta. Ha llegado una carta y yo pues voy a pasar a leerosla, ¿vale? Si os parece, yo lo comparto con vosotros, ¿ok? Pues venga, voy a ello, ¿no? Os abren. Recibí una carta. En el sombre, ojo ahí, aparecía el hombre de pino. El nombre de mi compañero. Eso es ridículo. Es totalmente imposible. Pero no dejo de repetírmelo una y otra vez. Los que se fueron no quieren volver. Y menos escribir cartitas. Pino desapareció en circunstancias extrañas. Pero entonces, ¿por qué lo estoy buscando? Nuestro lugar especial. ¿A qué se referirá? El podcast fue realmente nuestro lugar especial. ¿Se referirá acaso a esa discoteca donde había muchos hombres embutidos en cuero? Pasábamos allí muchas juergas, los dos solos, contemplando terapias rectales intensivas. ¿Estará allí Pino realmente? Allí fui yo, y allí me coloqué. Abrí la puerta y... ¡Joder, de puta! ¡Cuánta gente hay aquí, carajo! ¡Madre mía, madre mía, madre! ¡Pero bueno! ¿Pino? ¿Pino, tú me has escrito una cartita? ¡Sácame de aquí, te lo suplico, por favor! ¡Entra por tabaco! ¡Y váyase fumado, furados que fumado! ¡Ay, Pino, tío! ¡Anda, vámonos de aquí, hombre! ¡Onda, Pino, mire ese hombre! Se parece a Mario Bros, pero... ¡Hostias, vaya tubería, tronco! ¡Vámonos, tronco, tío! ¡Corre, Pino, corre por tu culo! ¡Digo, por tu vida! ¡Los al demonio! ¡Huye de acá! ¡Venga, va! ¡Arranca el coche! ¡Salta ahí por la ventana! ¡Siéntate, que no podemos parar! ¡No puedo sentarme! ¡Pupita! ¡Pues agárrate al DeLorean! ¡Que nos vamos para el podcast, compañero! ¿Arreando que es que era un tío? Aquí estamos, ya está. Me cago en la hostia aquí, que conto. ¿No te imaginas dónde he ido, tronco? ¿Y ya sabes a quién me he traído? ¿Quién te has traído? Al que la tiene más larga. ¿Ese quién es? ¿De la tubería de los pescados? ¡No! ¡Don Pinondor! ¡Hijo de Abetor! ¡Buenas noches, Pino! ¡Atacha, hermoso! Por cierto, una cosilla. ¿Qué es eso de grabar un podcast cada mes, hijos de puta? Si me dijiste que se graba cada 2 años. Eso te iba a decir. Aquí se graba uno cada 2 o 3 meses. ¿En qué? Claro, la gente no lo sabe. La gente dice, este es alargado del podcast. No, me dijeron, bueno, ya grabaremos de aquí un par de años. Y dije, pues vale. Coño, yo hice mis planes, me casé, me divorcié, tuve una chiquilla, la maté, muchas cosas, sacrificios varios. Vamos, una chiquilla, tuviste un bonsai, porque... Si tú eres Pinondor, hijo de Abetor, tú eres a Bonsaimor. Madre mía, por cierto, ¿este quién es? ¿El que habla de fondo? Es el becario, el nuevo. ¿El becario? Sí. ¡Soy tu ano! Soy tu Anu. Porque a este sí que le dijimos que grabamos dentro de 2 años, pero al final se enteró que era broma. Pero vamos, que Pino ha sido más productivo incluso que tú. Se ha sacado unas oposiciones, ahora forma parte de los Power Rangers, tiene su propio Megazord, una espada como Luke Skywalker. Lo cual habla muy bien de las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, claro, por supuesto. Sobre todo del psicólogo que lo pasó. Un Minitron. Es que, ojo al dato, Pino, porque es que me ha hecho gracia, porque en uno de los comentarios, que ya luego pasaremos a comentarios, alguien nos dice, madre mía, es que dice, muy buenas señores, lo primero, enhorabuena por el programón, sobre los GOTYs, muy de acuerdo con el resultado, God of War es un juegazo, para mí el mejor de la saga con diferencia. Mi GOTY particular sería Hollow Knight, cerca de 80 horas que me dio el vicio, lo convierten para mí en el mejor juego de 2018. Hasta ahí, todo correcto. Todo ok, José Luis. Hasta ahí todo ya, ok, ya ¿vale? ¿Ya va a empezar a destripar? ¿O? Por cierto, creo que el joven Trollo dijo que estaba destinado en Teruel, ¿no? Teruel, para un gaditano, debe ser como Siberia para un cubano. Escúchame, Julio. Yo paso aquí estoy con la calefacción y una manta. Tengo más frío que el puto esos nieve de cuartelero en lo harto del muro de hielo. Imagínate. Esperando el puto invierno. No tengo frío, Julio. Dice, hostia, yo soy de Zaragoza, Trollo, y de vez en cuando voy por Teruel a visitar a unos amiguetes. Ojalá Dios... Espérate que esto se ha quitado. Ojo, cuidado. Dice, ojalá Dios, ¿eh? Habla de Dios. Dice, ojalá Dios me parase el joven Trollo para hacerme el control de alcoholemia y que me dijera eso de sople aquí, por favor, es mi sueño más húmedo. Sí, señor Trollo. Amigo Robert, ¿eh? Desde el cariño te lo digo. Si ves a un guardia civil con toda la cara del que peina al hombre lobo, ese es el Trollo. Bueno, Trollo, ya pasaremos a los comentarios, ¿eh? Nos vamos, que tenemos que... Que hay alguno ahí bastante bueno. Hombre, por favor. Oye, nos vamos con... Ya que está aquí Pino. Dime. Qué alegría tenerte por aquí de nuevo, tío. Es una maravilla. No sabes lo felices que estamos. Yo no quise decir nada, quise dar la sorpresa, tío. Pero ya se me coló Angelito rápido, vio tu tweet, lo puso y a todos ahí, alguna sorpresa. Ya le digo, pues sí, que vuelve el que la tiene más larga. Ya todos seremos unos imberbes. Es un placer, Pino, tío. Es un verdadero placer, la verdad. Lo sé que es un placer para vosotros estar conmigo. Qué pelota, qué cosambroso es el vasco este. Pues anda, que tú... Por cierto, me he dado cuenta de cosas que no cambian después de muchos años. Y una de ellas es que Jaime tiene multicuentas en iVoox, el hijo puta. Sí. Y se sigue escribiendo a sí mismo fingiendo que tiene fans. Cuando lo explico más de una vez, que en el festival de anime de Jerez me pararon a mí y no a él. Exacto. Y no quiero decir nada. Mira, qué gracioso. Mira, la pusita, ¿eh? Bueno, venga. Corre por tabaco otra vez, hijo, un ratito. Venga, corre. Por cierto, cosas que decir. Ya no fumo, ¿eh? Oh, no fumo. Y hombre, calla. Que no fumo. Os puedo contar historias. De hecho, voy a avanzar una cosa. Que bueno, no va a estar de seguido por falta de tiempo, pero bueno, cuando pueda. Tengo una sección nueva, pero quiero meter otra. Más que meter, continuar la que tenía de la reforma de la casa. Porque sí, esto no ha acabado. Oh. Creo que, lo dejé en el cuarto capítulo. Dime. Yo he visto por ahí un vídeo de Herbate, ese y medio sujeto con un palo, o el lavabo, o algo de eso. Cállate. Como sé que lo dejé, creo que fue en el quinto capítulo firmando la hipoteca. O sea, perdón, firmando los papeles de la casa. Hay más cosas y seguramente vuelva, ¿eh? El tema de la casa como sección. Yo pongo a la gente ahí en el meollo, firmando los papeles de la casa con la mujer que se había muerto hacía nada. ¿Puedo hacer un resumen de 30 segundos? Sí. Y es que yo compré la casa, vendí mi piso y cuando fui a firmar la casa me dijeron, la señora ha muerto. Yo le dije, bien, ¿y ahora qué? ¿Me quedé sin casa y sin piso? Acto seguido, fui a firmar a notaría lo que es el cambio de papeles y la señora, que era la hija de la difunta, se olvidó toda la hipoteca, o sea, se olvidó todos los papeles en casa y me tocó esperar 4 horas a que la señora fuera a su casa a por los papeles, encontrarlos y mientras tanto mi jefe esperándome en la fábrica con cara de pocos amigos. Y a partir de ahí una... ¿cómo se dice? Una sucesión de extraños sucesos sucedieron, nunca mejor dicho, en mi casa que iré contando. Madre mía. Madre mía. Tenemos capítulos, ¿eh? Tenemos más capítulos, gente. Os iremos informando, ¿eh? Os iremos informando. Mientras tanto, nos vamos con el sumario. Y tú, el joven troller. La maza, Quique. Pino Gordo. Programa número 11 de la sexta temporada, donde como siempre empezaremos con las novedades, gente. Pero antes os voy a meter un decartube de eso que sé que tanto os gusta, con cariño y con mucho amor, donde repasaremos la cronología de los títulos de Kingdom Hearts hasta llegar a su tercera entrega, que es la que ha salido, para que sepáis un poquito de qué va la vida, ¿no? Continuaremos con el Confe de Neverland. Sí, amigos, no estáis en GH Duo, estáis en el Reino de Neverland. Y vamos a hacerle un confesionario con F de Paco. Y vamos a hacerle un confesionario al señor Pino. ¿Qué es? Bueno, pues es un tag de esto que suelen salir por internet. Preguntas cortas, respuestas rápidas. Hablaremos de Stadia. Amigos, el futuro ha llegado, está aquí, es digital, no nos mola ni nada, pero tenemos que hablar de ello, porque sabemos todos dónde van a terminar estas aguas. Luego nos iremos con el mal, nos iremos al infierno con los Nintendos. Sí, porque vamos a hablar del Nintendo ese de los indies. Pero solamente vamos a tocar Cagea. Su edición física, maravillosa. Ay, ahí, la fusión de Microsoft con Switch. Continuamos con los verdes. Sí, amigos. Y no con los Power Rangers, sino porque Xbox con Microsoft va a sacar lo que nosotros hemos titulado Xbox Go. ¿Os acordáis de PSP Go? Pues va a llegar Xbox Go. Y os destrozará a todos en la noche. No queréis digital, nosotros traemos más contenido digital. PS Now. Un siglo después nos ha llegado. Coged curva que vienen buenas noticias. Goku GT llega a Fighter Z. El programa número 11 de esta sexta temporada analizaremos El Mensajero de Messenger. Nos iremos a los comentarios y terminamos con las despedidas. Sin más, que dé comienzo lo bueno, gente. A preparar todos ahí las palmitas. Esto cada vez se parece más a un programa de Leticia Sabater. Ay, amigos, amigos y amigas, qué ganitas tenía de hacer este de Cartube. Mucho tiempo esperando la tercera entrega de un juego dividido en muchas entregas que han salido en muchas consolas y que es muy difícil entender a día de hoy. Nos ha llegado Kingdom Hearts 3 hace bien poquito. Y claro, la gente quiere jugarlo pues porque lo que ven en pantalla es simplemente maravilloso, ¿no? Maravitupendo, es genial. Pero claro, hay mucha plancha por detrás y eso hay que plancharlo para llegar hasta aquí. Porque ahora estamos hablando de un juego en el que, bueno, pues la historia tenga ahí pues, digamos, que no tenga nada que ver, que sea un poquito pasajera. No, digamos que el argumento aquí lo es todo. Y si bien es cierto que la jugabilidad es maravillosa, porque estamos hablando de un juego de... vamos a tratarlo como RPG por turnos, de acción, una aventura, lo que queráis. Pero cuando se fusiona Square Enix y Disney, pues imaginaos, ¿no? Lo que tiene una y lo que tiene otra. Sobre todo Disney, que ya, pues bueno, ha cerrado ya... con la compra de Fox ha cerrado ya el monopolio y los Cuatro Fantásticos, los X-Men ya son propiedad realmente suya. Imaginaos lo que puede hacer aquí hasta el final. Netflix está ya temblando, ¿no? Y es que las ganas eran muchas. No es un juego que la gente diga, pues ha tardado tantos años. No, realmente se anunció, pues cuando se anunció, creo que fue en el E3 2013 o 2015 no, o 14 o 15, no recuerdo bien. Y bueno, ha tenido su desarrollo. Tetsuya Nomura, ya sabéis cómo es, va lento pero sin pausa. Este juego pues había que cerrar muchos arcos argumentales, como os he dicho, y descuartizar pues mucho contenido que ha ido saliendo. Y si bien es cierto que está Kingdom Hearts 1, 2 y 3, como os he dicho, entre medio hay mucha plancha. Y esa plancha pues es muy necesaria para comprenderlo todo y llegar hasta la tercera entrega, ¿no? Y yo pues voy a haceros un pequeño resumen de qué es lo que tenéis que jugar primero, qué es lo que tenéis que saber un poquito, de qué trata sobre todo cada título, pero un pequeño resumen, sobre todo para situaros ahí en la parrilla de salida si estáis deseando jugar Kingdom Hearts 3, ¿no? Y os lo voy a resumir fácilmente, porque como bien sabéis, ha salido pues remasterizado, digamos que con todo el contenido metido, podéis jugarlo todo en PlayStation 4 realmente, que ya está todo el contenido. No entiendo no haber sacado esas versiones 1.5 y 2.5 más 2.8 en Xbox y si haber lanzado la tercera entrega, porque hostias, pues, vale que te meten resúmenes, que te cuentan, pero no sé, esa versión HD debería pues haber llegado también, esas remasterizaciones tenían que haber llegado ahí, ¿no? Empezamos con Kingdom Hearts 1.5, gente. ¿Qué contiene? Pues esto contiene Kingdom Hearts, el primero, remasterizado en HD y en su versión mix, cosa que solo, pues digamos, se quedó en Japón, era exclusivo de Japón, ¿no? Para que me entendáis, las versiones mix incluyen pues más personajes, aumentan la trama, mejoras de cámara que son muy importantes, mejora de control sobre todo. Digamos que es como una versión extendida de lo que es el título original, ¿ok? Dentro de 1.5 encontraréis Kingdom Hearts Chain of Memories, ¿vale? Chain of Memory, título que salió exclusivo de Game Boy Advance, cuyo aliciente y la cosa más atractiva que tenía era su jugabilidad, que era por cartitas, y la historia, que enlazaba los acontecimientos de Kingdom Hearts 1 con Kingdom Hearts 2. Esto era un puente que, si bien es cierto, la gente dice, hostia, pues no, yo me pasé al 2 y luego fui comprendiendo. No, te pierdes bastante, te pierdes tanto que luego empiezas el 2 y no sabes ni con quién coño has empezado. Si juegas Chain of Memory, o sea, debes de saber que te enterarás de todo lo que pasa ahí, ¿no? En esta versión 1.5, Chain of Memory, tenemos el mismo título, pero, gente, remasterizado desde cero, a nivel tridimensional, ojo, ¿eh? Y en su versión mix, cosa que también se quedó allí, ¿vale? Luego tenemos Kingdom Hearts 358 2 Dice, juego originario de Nintendo DS. Y en esta versión 1.5 que os estoy hablando, nos lo meten en modo de teatro, ¿no? Básicamente nos meten las escenas de vídeo para que la comprendamos un poquito mejor ahí la historia y, sobre todo, personajes. El título este, pues jugablemente estaba curioso, pero tampoco, aquí es cierto que os perdéis mucho más, ¿no? De ahí que solo hayan metido, pues en el modo cinemático este, donde sí que la trama argumental es importante. Y tenéis que saber que además es en HD, ¿vale? Vais a tener una película ahí para ver, sentaditos y tranquilo, porque, bueno, jugablemente tampoco es que fuera el pollo máximo. Pasamos a Kingdom Hearts 2.0. ¿Qué incluye? Pues, para empezar, tenemos Kingdom Hearts 2 remasterizado en HD y su versión mix, mismo que os conté un poquito antes de Kingdom Hearts 1. La pena aquí, y sí que esto es cierto, es que se pierde su maravilloso doblaje al castellano, ¿no? Os tengo que decir que para mí, personalmente, es de los mejores doblajes jamás hechos en un videojuego, ya que contaba con las voces originales de los personajes Disney. Ya sabéis, el... y toda esta gente, el patito Donald. Y tenéis que saber que incluso Sora, por ejemplo, tenía la voz del actor que dobla a Harry Potter. O sea, que aquí el doblaje era potente, con cojones. Vais a encontrar en 2.0 también Kingdom Hearts Bar by Sleep, también remasterizado. Es un título, pues, en HD y digamos que en su versión mix, originario de PSP, que nos llegó aquí algo capado en lo jugable, y que su versión remasterizada en HD solventa eso de maravilla, gente. Ya sabéis, salió para PSP, pues bueno, remasterizado y demás, ahora en HD, pues cositas mejores, ¿no? ¿Qué nos encontramos en Barba y Slay? Pues tres historias para tres personajes. Y sí, gente, hay que jugar la campaña con cada uno de ellos, ya que iremos descubriendo ciertas cosillas, e incluso en algunos de ellos veremos mundos que en otros no, ¿ok? Y Barba y Sleep, gente, nos contará el inicio de todo. Tendremos también Kingdom Hearts Recoded. Sí, amigos, originario de móviles y porteado luego a Nintendo 3DS. Aquí nos meterán, como os he dicho antes, en modo teatro, solo las cinemáticas de la historia, ya que jugablemente es el más pobre personalmente para mí y menos trascendental de la historia. De todos modos, digo que, a ver, es aconsejable verlo en el modo teatro, ya que estás sentado y, pues bueno, te haces cuenta que estás viendo un vídeo largo, ya que también está en HD y te enterarás viendo algunas cositas que su versión original no poseía. Así que viene un poquito ahí más descuartizado que... Okay. Continuamos para Bingo con Kingdom Hearts 2.8, la tercera entrega, el tercer recopilatorio para llegar a Kingdom Hearts 3. ¿Qué nos encontramos en 2.8? Pues bueno, para empezar nos encontramos con Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance, Remix, también vuelve en su versión Remix, versión mejorada y ampliada de lo que es el título de 3DS, donde realmente se solventan cositas como la cámara, ya que, como bien sabéis, en 3DS pues estaba adaptado a las dos pantallas y era un poco el movimiento de cámaras, pues ya, las limitaciones y demás de la portátil, ¿ok? La historia, digamos, y de esta versión, lo bueno que tiene es que viene traducido al castellano, gente, porque en su día nos llegó en inglés y es un título que realmente es importante referente a la historia. Acordaos, la importancia aquí del argumento de Dream Drone Distance es importante, y lo de la traducción es maravilloso. Así que aquí lo tenéis en su versión remix, Kingdom Hearts 2.8. Ok. También contiene Kingdom Hearts Bar by Sleep, pero 0.2 a Fragmentary Passage. ¿Vale? Este episodio del juego tiene como intervención servir a su vez de continuación directa de lo que sucedió en Bar by Sleep, en el juego de PSP que os he dicho, de los tres protagonistas y demás, ¿vale? Y aparte sirve de precuela de Kingdom Hearts 3, porque ocurre cuando acaban los hechos de Kingdom Hearts Drip Drop Distance. Por eso os dije lo de la importancia. Lo genial aquí es que argumentalmente es muy potente y que está realizado con el motor, el Unreal 4, gente. Sí, amigos, el Unreal 4, que sabéis que cómo se empezó Kingdom Hearts 3, al final con el Luminous Engine, ¿verdad? Que iban a... luego lo quitaron todo, se metieron al motor Unreal 4. Digamos que a Fragmentary Passage nos mostraba los gráficos que iba a tener ya lo que iba a ser Kingdom Hearts 3, ¿vale? Lo importante aquí, otra cosa, es un título, digamos que inédito, y es algo totalmente nuevo que no habéis visto en otras plataformas, ¿vale? Simplemente lo encontraréis en Kingdom Hearts 2.8. Así que jugadlo, cabrones. No quiero meter más porque, pues bueno, tampoco quiero tirar algún spoiler gordo, porque si incido puedo caer, ¿vale? Así que, como os he dicho, intento pasar un poco por lo alto y simplemente organizaros a vosotros esto cronológicamente para que entréis de lleno, ¿vale? Lo último que nos incluye este 2.8 es Kingdom Hearts Union X Cross, título original de navegadores y adaptado a móviles. Aquí nos cuentan la gran guerra de las llaves espadas, antes de todo, y también nos dan a conocer los grandes augures y maestros de las llaves. Aquí sí que no os voy a decir, porque sí que es spoileraco, ¿vale? Pero que sepáis que lo vais a conocer aquí. Como en los anteriores recopilatorios, ya sabéis que tendremos dos juegos jugables y otro en modo teatro, que será justo este que os estoy diciendo. Ya sabéis, cinemáticas, os contarán un poquito la historia y para saber más de lo que nos ha hecho el hijo de la gran puta de Tetsuya Nomura, que ha liado una pardísima. Porque en este Decartube os he hablado de PlayStation 2, os he hablado de Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PSP, móviles... Haceros una idea de lo que es esto. Pero es importante saberlo, porque una vez que hayáis escuchado este Decartube, y si no lo habíais hecho ya, podéis entrar de lleno a Kingdom Hearts 3. Así que os presto mi llave espada y al turrón, gente. For a lifetime, so if in a kingdom of thieves, and people who say things they don't really mean, really mean. Oh, you're only everything I ever dreamed, ever dreamed of, ever. Pino, al confesionario, caballero. Estoy preparado. Empezamos. Preguntas cortas, respuestas breves. Último juego que ha dejado una sensación que perdure, caballero. The Turn of Light. Personaje femenino favorito de los videojuegos. ¿Principal o da igual? Da igual. Bueno, pues obviamente Tifa. Ese juego que no es nada del otro mundo, pero a ti te mola. Uf, es que está complicado porque no sé realmente que es nada del otro mundo, pero bueno, voy a decir así por decir algo rápido, Rise of Insanity. Un juego que ocupa un lugar especial en tu patatuca. Final Fantasy VII. Lo bueno de Cartuber que he hecho, Pino, es que ya Tetsuya ha terminado Kingdom Hearts 3. Y ya digo yo que no habrá más episodios de Final Fantasy XV y tendremos ahí ya ese remake, ¿no? Por desgracia, sí. Tendremos el remake. Estudio de desarrollo favorito. Squaresoft. Personaje favorito masculino de los videojuegos. Masculino, te voy a decir Nathan Drake. Banda sonora favorita de videojuegos. Uff. Con lo friki que soy yo de la música, por el amor de Dios. Por elegir una así completa, yo me quedaría con la del Final Fantasy VIII. Ese juego del que la gente no habla todo lo que debería. Pues posiblemente cualquiera de gestión, y me gustaría recalcar Cities Skylines. ¿Villano favorito? Uf. Voy a decir Sephiroth por ser clásico. ¿Juego favorito de cuando eras niño o niña, porque tú te operaste? Es difícil porque yo empecé con los videojuegos con 18 años y ya había follado. Así que, si ponemos 18 años como niño o niña, voy a decir, obviamente, Final Fantasy VII. Nombra 5 de tus juegos preferidos. Joder, que me voy a repetir más que los ajos, pero bueno, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X Y por decir así más recientes, The Last of Us y Assassin's Creed 1. Una saga que nunca te haya interesado. Que nunca me haya interesado, Resident Evil. NPC favorito. NPC podemos calificar a Ellie de The Last of Us. ¿Podría ser como NPC sí, o es más personaje? NPC o colega, lo dejo ahí. NPC o colega favorito. Pues Ellie de The Last of Us. Un juego que nunca envejece. Final Fantasy IX. Juego al que todos deberían jugar una vez en la vida. Tetris. Juego que te inspire. Que me inspire en general. Ah. Joder, complica la pregunta. No sé, voy a decir de las tofas, que me inspira muchas cosas. Género favorito. 50-50 diría JRPG / gestión. Ese juego que realmente deberías pillar. Que realmente debería pillar. Yo. Pues no sé, joder. Debería pillar. Assassin's Creed Odyssey. Juego indie favorito que has jugado recientemente. Rise of Insanity. Un juego que realmente te haya hecho cagarte por la pata abajo. Ana. Bueno, chicos, toca pasar a la novedad. He hecho el confesionario de Pino. Y vamos a empezar con Stadia, gente. ¿Qué es Stadia? Pues Stadia es la nueva plataforma de Google. La plataforma de Google que viene a conquistar el streaming de videojuegos. Sí, sin consola ninguna, pero que supuestamente, y según ellos, con soporte 4K HDR a 60 frames. La Game Developer Conference 2019 arrancó y Google quiso arrancar en todo lo alto. Stadia es la nueva y ambiciosa plataforma de Google, la cual no apuesta por una consola, sino que se trata de un nuevo servicio que nos permitirá jugar en streaming desde cualquier lado y sobre todo en cualquier dispositivo, ya sea un smartphone u ordenador. Google promete que con Stadia nos olvidaremos de las descargas, de los parches, de tener que instalar, sino que todo estará de forma inmediata, incluso desde un tráiler de YouTube, gente. Aseguran también que una vez presionado el botón de play, estaremos en el juego simplemente en 5 segundos. Y bien, chicos, he leído un poco la noticia y no sé qué opiniones tenéis referente a lo que acabo de decir. Parece que el futuro está aquí, pero me gustaría oíros. Bueno, pues si me permitís a mí primero, un par de cosillas. Todo lo que has dicho es correcto, pero según tengo entendido, tampoco indago mucho porque es un servicio que a mí personalmente no me atrae. Sé que, como bien dice, va a ser el futuro, pero según han dicho, en el mejor de los casos, a corto plazo, el control, o sea, lo que es el mando, la reacción del mando a la pantalla, va a ser, en el mejor de los casos, un input lag, que se llama, de unos 300, o 200, no recuerdo la cifra, milisegundos. O sea, dos décimas de segundo entre que tú apretas el botón y pasa algo en pantalla. Eso en muchos juegos pues no tiene importancia, pero creedme que hoy en día muchos de los juegos ya te exigen cierta precisión y cualquier input lag mínimo, estoy hablando de una décima de segundo, o sea, 100 milisegundos de retraso, ya te llega a desesperar jugablemente. O sea, imaginaos el doble o incluso el triple. Yo pasé ante un vídeo que me resulta extraño porque en la misma presentación empezaron a jugar a Assassin's Creed Odyssey y sabemos todo que en estas presentaciones pues está todo chetado, todo preparado, puede haber algún fallo. Y justo en ese vídeo el tipo se ve como está en lo alto pues de un, supongo, un campanario o una iglesia o algo y presiona el botón. Y es justo lo que dices, tarda bastante. No lo que has dicho, sino incluso más. O sea, yo me atrevería a decir que tarda un segundo. Un segundo es una barbaridad. Supuestamente en un evento donde todo está preparado para que eso no falle. Que sabemos que nos dopan trailers de E3, que nos dopan gameplays. Todos recordamos lo de Killzone 2 y ahí vino toda la merla. Watch Dog, muchas otras cosas que han pasado en la industria. Pero esto realmente deja que desear. De hecho, el tipo quita el mando corriendo y como que se quita de en medio y ahí se les coló ese gag, ¿no? Podemos decirlo así. Hombre, yo pienso que un segundo es demasiada tela. Demasiada tela. Y ahora pregunto, ¿qué juegos son los que vamos a poder jugar? ¿Solamente los multiplataformas? ¿Exclusivos también? A ver, hasta ahora, Trollo, os pongo un poco en Sí. Y bueno, ¿y cómo puedo jugar yo eso? ¿Desde cualquier aparato? O sea, ¿desde la tele mismo? ¿Pero qué cojo, el mando de la tele o...? No, tienen un mando propio que es muy similar a los actuales. Tienen un mando propio de Google, así pues parece que pues es curioso, cuanto menos. Es un mando cómodo, no es otras cosas raras que hemos visto por ahí en Ouya y en historias de estas. Aquí parece que se ve un mando curioso, por lo menos, ¿vale? Y que con ese mando podrá jugar a cualquier videojuego multiplataforma. No sabemos si exclusivos alguno entrarán, no se sabe aún mucho todavía de esto. Pero desde cualquier dispositivo que tenga una pantalla, televisión, smartphone, tablet, da igual, porque tú estás jugando vía streaming, ¿vale? Y la resolución que te darían serían de 4K, 60 frames, ampliable en el futuro a 8K, 126 frames. Una barbaridad. Sí, lo que pasa que ahí depende un poco ya de la línea que tengas. Ellos dicen, que para dar esas condiciones tienes que tener 25 megas para de bajada para poder jugar así. ¿Qué ocurre? Pues que con las líneas que hay en España, sí, en ciertos sitios sí puedes tener 25 megas, pero en muchos no. Y también dice que de momento solo vía wifi o cable, en 4G ni en 5G, cuando llegue el 5G dice que o así, pero de momento no, con lo cual se queda la portabilidad en cero. O sea, si tú no estás con wifi o conectado, no podrás acceder a ello. Claro, y es curioso eso, opino, porque claro, puedes irte a un McDonald's, a sitios con zona wifi, donde el wifi no sabes cómo puede ser, ya sabemos que tampoco va muy allá. Porque yo he estado en sitios con zona wifi como los Starbucks, los McDonald's, y he preferido al final tirar de mi internet, ¿no? Antes que de eso. Mira, yo estoy en mi casa y he decidido quitar el wifi y conectarme con mi internet porque el internet de aquí es una puta mierda. Sí. Gracias, vale, pues, Jaime. Tú no podrías jugar, Jaime. No podrías jugar. Bueno, la verdad es que, a ver, yo mi opinión es que a día de hoy como bien dice Igor, por lo menos lo que es España no está preparada para el servicio por streaming. Yo, por ejemplo, tengo suerte de que yo en mi zona llega a jugar internet. Sé que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver más de lo que parece. Y es, por ejemplo, yo he estado streameando estos días desde la consola, desde la Play 4 al PC. Nada de PC Now, simplemente con un programa que tiene PlayStation. Y es verdad que el input lag, aunque es mínimo, se nota, ¿vale? Y estoy hablando de misma conexión, o sea, estoy hablando desde que estoy haciéndolo con la mismo cable de internet desde la consola al PC. Y hay un poquitín de input lag. Imaginaos esto vía streaming con condiciones de, vamos a poner una media en España de 50-100 megas, que ya no es solo lo que gastes en el streaming, quiero decir, es que se te va a ir internet a más sitios, quiero decir, no va a ser solo los 100 megas dedicados a poder jugar por streaming, sino que seguramente pues tendrás el wifi de tu mujer o de tu compañero de piso, lo que sea, habrá otro que estará enganchado también a internet. Es muy difícil que a día de hoy eso, estoy hablando de España, ¿vale? A nivel mundial, pues hombre, seguramente triunfe, pero a nivel de España falta infraestructura para que eso llegue a triunfar. Sí, y en toda América Latina igual. América Latina directamente no podría tener este servicio porque ya de por sí el internet que tiene que ser una putísima mierda. Imagínate esto. Ellos, digamos que no han dado fecha ni han dicho cuándo saldrá, sino que, bueno, pues a lo largo de este 2019 tendremos más información y que quieren llegar pronto al mercado, pero como estáis diciendo, yo no veo a España aquí, por suerte, también tenemos internet de putísima madre, sé que en muchas zonas no, pero yo no veo eso preparado, me parece el futuro, obviamente. Gente, aquí... Y hemos hablado un poco antes, hemos dicho, no vamos a entrar en el debate de lo físico versus digital, porque no se trata de eso, se trata de afrontar pues esta buena noticia, porque es una muy buena noticia, ¿no? Todo lo que vaya siendo pues más contenido jugable y demás es una buena noticia. Todos somos de físico y demás, no creo que el formato físico muera aún tan temprano, el formato físico se alargará sobre todo por lo que han dicho mis compañeros, porque hay zonas en las que esto pues no está preparado, ¿no? De hecho, creo recordar que dijeron que iban a empezar en varios sitios. No sé si Estados Unidos, el Reino Unido, unos cuantos de sitios y demás. Y dejaban fuera todos los otros. Pero para ir abriendo un poquito, para ir allanando el camino, ¿vale? Entonces, mientras el formato físico seguirá existiendo, ¿no? Yo creo que lo que sí que es cierto es que la llegada de Stadia va a producir un impacto fuerte. Y va a ser un giro de esos argumentales poderosos en los que la historia del videojuego escribirá, si sale bien. Porque ya sabemos que muchos han intentado, pues, Microsoft a su principio, cargarse el formato físico. Cada vez el formato físico se está perdiendo más. Ya sabéis que abres un juego y es un blanco nuclear de mierda, súper triste, con una hojita diciéndote pues que te va a dar una epilepsia a las 3 y 5 de la mañana, que cuatro tonterías de estas más, que luego cuando lo metes tienes actualización día 1, todos los parches después, todas estas cosas. Esto todavía va a hacer que exista ese formato físico y demás. Pero las prestaciones que ofrece Stadia, para mí sí que ciertamente son el futuro y no podemos cerrar la puerta. Las anticuallas, los viejunos como nosotros, pues coño, esto es adaptarte o morir. Y los tiempos que corren para las empresas son muy, digamos, beneficiosos, porque ellos directamente sueltan esto digital y se ahorran muchas, digamos, muchos intermediarios. Y el dinero pues es 100% íntegro para ellos, pese a que pagan la plataforma donde estén, o tienen que soltar algo, o esa plataforma le da dinero a ellos. Es más dinero para ellos, se ahorran mucho plástico, se ahorran muchas cosas. Y aquí lo que nos están proponiendo ya simplemente, no estamos hablando de descargar algo que te va a durar 2-3 horas, sino de en 5 segundos estás jugando. Además, Google, ya sabéis cómo está, con YouTube pertenece a Google básicamente, entonces vas a poder estar viendo un vídeo de Pino en su canal y Pino está jugando pues a Assassin's Creed Odyssey y a ti te apetece, pinchas y en 5 segundos, según ellos, estás ya dentro jugando. Fijaos lo que puede ser esto el futuro. Y... claro, eso puede ser futuro, pero siempre y cuando lo que ha dicho Pino, siempre y cuando que aquí tengamos un buen internet, que no está al alcance de todo el mundo, tengamos unos buenos aparatos, que no está al alcance de todo el mundo, tengamos aquí, digamos, tú me dices a mí, pues mira, pues esto va a ser de suscripciones como si fuese Netflix, vas a pagar, que te digo a ti, 30 pavos por ejemplo, ¿no? 30 pavos al mes y vas a poder jugar a todo lo que te dé la gana, todos los catálogos que haya de juegos de todas las plataformas posibles. Ojo, ¿vale? Ojo, Jaime, perdóname un segundo, que te quiero contestar una pregunta que has dicho antes, y es que de momento no están confirmados todos los multiplataformas en esta plataforma. Quiero decir, creo que de momento la única que ha dicho, o sea, la única gran compañía que ha dicho sí a permitirme llamarle Stelvia, por favor, me apetece mucho, ha sido Ubisoft, ¿vale? Es verdad que han dicho también que van a tener su propio estudio con sus propios exclusivos. Creo que la chica esta, la Jade Raymond, se llama la... Sí, la de Assassin's Creed, la de Ubisoft. La Assassin's Creed es la jefa de desarrollo dentro del estudio de Google para hacer exclusivos, y van a tener sus propios exclusivos, pero de momento no todas las grandes compañías han confirmado que van a apoyar a la consola. No, pero claro, ahora a lo mejor digo yo que si puede tener algo de éxito, si empieza como un Netflix, un HBO, digamos, y dice, ah, pues voy a poner una cuota y estos son los juegos que tengo. ¿Vale? Sí, tengo X juegos y quien queda esto, pues 10 pavos al mes. Y como el Amazon Prime, por ejemplo, que empezó costando, eran 20 pavos, después lo subieron y ya están 36. O igual, pues ahora como tengo, ahora tengo Ubisoft, pues le voy a poner a 10 pavos. Después que tengo ya Rockstar, tengo su puta madre y tengo de todo, pues venga, pues ya lo voy a poner a lo mejor a 40 o a 30 pavos al mes, ¿sabes? Porque me dicen, bueno, mira, lo tienes todo, te compras el mando y con una cuota de, creo que de 40 o 50 pavos al mes, pues puedes jugar. Pero claro, eso puedes jugar, vas a poder jugar bien a lo mejor en grandes ciudades o grandes capitales, porque el internet, por muy bueno que sea, tú imagínate entre Bujena que sopla un poquito el viento, adiós la luz. Yo tengo DSL, un poquito más, y conecto el internet y empieza eso, guío, bueno, y sobre todo Trollo, el streaming que ya le cuesta a veces conseguir el 720p, aquí te están ofreciendo 4K y 60 frames. Que yo, mira, voy a decir algo. Yo siempre, y todo lo que escucháis. Y ahora yo voy y me lo creo. Que existe. O sea, eso realmente exacto. Lo puedes mover vía streaming. Sí. Existe, pero que no me lo creo. Pero te quiero decir yo que eso lo puedes hacer vía streaming. Otra cosa es que nosotros estemos preparados por infraestructura. Claro, que las líneas tengamos para poder disfrutar de eso. Es que a día de hoy no está. Es que esa es la cuestión. Y para sacar algo positivo del tema, porque sé que estamos hablando de cosas que no son quizás demasiado positivas, que se una o Google al pago por jugar, por ejemplo, vía streaming, eso va a hacer que otras compañías se animen y que realmente lo que sean los precios, empiece a haber una competencia entre PS Now, entre el servicio de Microsoft, que seguramente lo saque, entre Google, entre varias compañías que apuesten por el tema, y lo que hoy en día nos cuesta, por decir una cifra, como por ejemplo PS Now, 100 euros al año, a lo mejor de aquí 4 o 5 años, cuando esto esté bien asentado, nos cueste 60, 70, podamos elegir y bajen los precios y se tengan que pegar entre ellos para que nosotros elijamos realmente lo mejor. No sé si me explico, lo que es la competencia. Sí, así es, Pino, yo estoy ahí totalmente contigo. Cosas también positivas que podemos decir es que, como yo siempre he dicho que si se iba Microsoft de este mercado, al igual que en su día se fue Sega y Microsoft ocupó su lugar, yo siempre he mantenido en este podcast, lo he dicho por activa y por pasiva, que o Google o Amazon cogían el sitio de Microsoft. No se ha ido Microsoft, lo que quiere decir que Google entra. Y Google, si tiene algo, es que no son muy troll, sino que estos tíos tienen cojones y dinero. Porque podéis decirme, sí, es que Microsoft tiene dinero a las puertas. Cierto, Microsoft tiene dinero a las puertas para hundir a Sony. Pero Microsoft, la compañía de los videojuegos, pues no les interesa mucho. Ellos actúan en otros campos, como bien sabéis. Y la compañía de los videojuegos, pues ahí la tienen y demás. Con cariño metieron a Phil Spencer, que es el puto amo de la criatura. Pero poco puedo hacer si no hay mandanga. La mandanga. Si no existe mandanga, poco puedo hacer. Pero Google ha visto que, pues bueno, el videojuego está cogiendo una importancia bastante, bastante importante, valga la redundancia, y que el futuro pasa Por eso, por ofrecer al jugador algo rápido, inmediato y desde cualquier sitio. Obviamente, a día de hoy es algo que vemos difícil, sobre todo, como hemos dicho, en algunos sitios. Pero como esto se asiente, como esto venga, si Sony, como ha dicho Pino, y voy a ello, si Sony quiere mantener vivo su mundillo, va a tener que, va a haber unas competencias brutales y vamos a salir ganando nosotros, sobre todo nosotros. Luego también está en el tema de que me resulta súper raro que, hostias, Nintendo, Sony, bueno, Nintendo la saco de la ecuación porque ellos van como tres siglos atrás. Ellos siguen con no se puede ni hablar con un amigo que esté jugando por la misma consola. Van como tres siglos atrás, se puede, pero haciendo ahí un MacGyver. Me resulta raro que haya sido Google la que haya acertado, haya dado el paso y estos hayan quedado ahí haciendo gilipollas y les han adelantado por todos lados. Bueno, difiero ahí, ¿eh? PS Now ya está en España y al parecer mal del todo no va. Pues yo no lo he probado, eso sí es cierto, ¿eh? Yo no lo he probado, Pino, sé que lleva pero, tiempo. Vamos a ver, es que el tema este del streaming, que yo lo que estaba tú diciendo del lag de los putos botones. Tú imagínate, ahora he visto uno de los grandes juegos, que para mí es una mierda, pero no da. ¿Eso me va a saludar? Hombre, GTA Sevilla, ya está aquí, señorito Charlie, buenas noches. Que lleva aquí un rato, digo, ahora me verá Millán. Yo ya estaba escuchando mucho sonido y digo, ya está GTA Sevilla, ya digo GTA Sevilla, ya está haciendo ruiditos. Muy buenas, Charlie. A ver, eso es lo primero que quiero hacer. Muy buenas a todos, pero por favor. Muy buenas a Pino. ¿Qué pasa, Charbocho? ¿Qué pasa? Me cago en Dios, qué alegría. La misma que te cago en Dios. Te cago en la puta. El parquitas. De verdad, Guillo. Te ha costado traerte, ¿eh? Te ha costado traerte. Hermoso, por 60 euros al mes me ha costado. Mira, si es fácil. Pues 60 euros, ¿por qué, coño? ¿Ya te han valorado lo del cambio de sexo? Sí, sí, ya lo tengo claro. No, cambio de sexo no, es para irme de putas, no me jodas. Ah, va. A tener mando para cambiarlo, ¿no? Claro. Oh. Dije, yo vuelvo al podcast con la condición de que me paguéis las putas una vez al mes. Dijeron 60, dije 60, me vale. Y ya está, aquí estoy. Bueno, pues ahí ya te pepilla tu algo. Depende cómo lo racionalices. Si te lo gastas de una vez o si lo vas fundiendo a lo largo del mes, porque entonces la calidad varía según una u otra. Ahí está. Bueno, eso, un abrazo a Pino y que yo os estoy escuchando. Y si quiere Millán, me deja a mí una mini conclusión y ya está. Hombre, por supuesto, Charly, por supuesto, ya estás dentro, ya estás saludado, ya como se suele decir, como la confianza da asco, y no me refiero a mí, sino a los oyentes que te quieren, que la gente a ti te quiere, Charly, que lo sepas. Nosotros no, pero la gente te quiere y te respeta. Es verdad. Nosotros no te queremos, pero la gente te quiere y te respeta. Entonces, pues, pero olvídate de cobrar. Le hemos pagado a Pino, pero esto es uno de los primeros meses. Luego le diremos que estamos quiebra o lo típico, ¿sabes? Madden Spain. Exacto. Cositas de estas. O puta Cindy, porque tampoco se puede ir a los triple A, las triple A, a las suecas con unos ojos azules. Y... puta Cindy. O que sean mujeres, ¿verdad? Según la economía. La puta Cindy, tío, qué grande. Con que venga, Charlie, ya estás con nosotros. Estamos hablando de. Supongo que has escuchado un poquito de la plataforma, sí, de bueno, Google y tal. Conferencia el otro día y todo, vamos, que estoy superpuesto. Me cago en la puta. Nada más, ha llegado un buen momento usted, caballero. Yo simplemente. Es que yo estoy un poco en un terreno mixto. O sea, yo no creo que sea malo. Bueno, yo cuando quiera entra, me corta y ya sigue hablando tú. Ya cierto ya, para el podcast que pero... ya, ya yo hablaré. ¿Pero tú sigues en el podcast o qué? Es para no perder la costumbre. Me la boca, con todo respeto del mundo, digo, había esperado a ver qué va a hacer el hijo de Sevilla. Tú sabes que así somos los mi arma, nos gusta dar asco. Y si somos del Sevilla. Ya, ¿no? Ya. Vamos a cambiar por Badajoz. Es que a Sevilla la vamos a cambiar por Badajoz. Hable usted, señor Trollín, que tú sabes que te quiero mucho, aunque sea muy facha. No, Mufasa es mi padre, yo soy Simba. Bueno, lo que iba diciendo, algo, espérate, que yo no me acuerdo. Ah, uno de los juegos. Ah, es que ahora no te acuerdas, es que este chaval. Porque ahora hijo de puta, pero ahorita se va hablando media. Carajo. Uno de los juegos que está despuntando ahora mismo es el Fortnite a los cojones. ¿vale? Que tiene yo no sé cuántos miles de millones de usuarios, el puto Fortnite ese, y tú suponte que tú estás jugando, que eres un buen jugador, y ahora el lag del mando te va esos 2 milisegundos, a un juego de shooter sí lo jodería tela. Pero tela. ¿Sabes? No a mí, yo soy un manco. Y menos al Fortnite, que yo al Fortnite ni he jugado ni pensamiento de jugar. Pero por ejemplo, juegos como Call of Duty que se ha jugado o Borderlands, pues la verdad es que jodería mucho, bastante. Ah, Charlie. ¿Puedo hablar ya o sí o sigue pelea conmigo? Hasta ahí mi aportación. Gran aportación, por cierto. Sí, sí, no, la verdad que sí. De hecho, ha tocado un tema muy interesante. Que según qué juego, es como la realidad virtual. Según qué juegos son ideales o no para ese tipo de experiencia, sí. Pues yo creo que ahí va un poco los tiros. Si juegas a un juego por turno, que quizás, yo qué sé, Millán conozca alguno, pero si juegas a un juego, un JRPG, o ya no tiene ni que ser por turno, algo tranquilito, un juego de puzzle, una experiencia de ese estilo, pues realmente con esto, pues seguramente podrás jugar perfectamente sin ningún problema. Si necesitas mediate o si estás a un nivel, vamos a poner muy alto en según qué juego, que sean de reflejo o de esta historia, o eso va finísimo o no se puede. Y habláis de infraestructura, y es verdad que la infraestructura ya mejorando y llegará al 5G, pero yo es que dudo mucho, ya no solo en España, sino que yo qué sé, menos en Japón, eso no pegue tirones o no se vean cuadraditos o no. Entonces yo creo que es algo que no es tan mala idea, porque ya lleva demostrando un tiempo el Game Pass que no es mala idea, pero no es mala idea si te lo pudieras descargar. Yo siempre hablo de lo mismo, y claro, para descargarte lo tienes que tener una consola, y ahí es donde yo veo el principal problema de esto, porque el Game Pass funciona de puta madre. ¿Por qué? Porque te puedes descargar los juegos y borrarlo y te descarga otro, pero van de puta madre los juegos que tú tengas de tu servicio. Luego, a ver, Charlie. Yo creo más, momento Pino, que más que, sí, sí, que más que por lo que has dicho de consola, va más por servidores. Ya que hemos visto recientemente en Nintendo Switch como Resident Evil 7 es injugable. Al menos para nosotros. Es injugable por el tema servidores y todo el tema este. Sí, Pino. No, simplemente decir a Charlie que, bueno, quería aportar el dato de los servidores también. Pero, por ejemplo, antes he puesto el ejemplo de hacer streaming en mi casa desde la consola al PC. Realmente, si el servidor o los servidores son lo suficientemente amplios para tener un input lag, como por ejemplo es el que sufro yo, entre comillas, lo de sufrir desde la Play 4 al PC, es realmente jugable. O sea, lo que la tecnología está, el problema es la infraestructura, ¿vale? Porque ya no es solo la, como decía Igor, la línea que nos llega a nosotros, la velocidad de fibra, o como queréis llamarlo, es que es más tema de servidores, de lo que realmente nosotros, o sea, que realmente ellos puedan ofrecernos a nosotros, que lo que es tema de líneas telefónicas y fibras. Bueno, línea telefónica hablo por lo de Jaime, por el ADSL, que realmente no es tan importante, porque por ejemplo, PS Now, si no recuerdo mal, te pide un mínimo de 5 megas, es verdad que a 720 y a 30 FPS, pero es una calidad, yo creo que medianamente buena para una conexión de 5 megas. Entonces realmente ya no es tema de infraestructura en cuanto a conexión particular, sino en cuanto a servidores. Creo que ahí va a estar el problema. Pero es que el PS Now ese tampoco va muy bien. A ver, y mal. Yo he jugado en casa de un colega que tiene el internet del futuro y que el barrio no tiene ningún problema, casa nueva, su fibra de puta madre, y aún así se ven los cuadraditos, se pisela la imagen, se congela un poco. Son cosas leves, pero realmente tú te estás dando cuenta que eso está dando unos tironcitos y que no es... Y coño, y tiene lag, aunque sea mínimo, o aunque no... tiene lag. Si tiene ya lag jugando en una tele nueva, según la tele que te compre, puede tener más lag o menos. Pues ya imagínate añadirle el lag que te dé el servicio. Yo es que yo veo realmente más un problema en eso que en el concepto. Sí, el concepto no es malo. Yo no creo que la consola, esto sea la muerte de la consola, como está la gente, como tantas cosas se vaticinan. Porque ahí está la Play 4, coño, que ha vendido lo que no está escrito y lo que se está vendiendo Switch, incluso Xbox One ha vendido muchísimo, con tanto que nos metemos con ella. yo creo que no es un problema de que esto vaya a resultar en la consola. La gente va a seguir queriendo tener su consola y vamos a seguir siendo mucho lo que las compremos, eso no tengáis duda. Puede tener, puede perder público, por supuesto, pero que sea algo tan grave yo no lo creo. Yo creo que es más un problema de que no es ni buena competencia, porque realmente no van a ir bien los juegos, y a no ser que, insisto, sean juegos de puzzle, o sea, juegos que no, que el lag o que se congele realmente no afecte a la experiencia jugable, no le veo futuro inmediato, al menos. Yo estoy contigo totalmente. Vamos, es que no lo veo por ese tema, tío, porque es que ya el lag a los más cibaritas les va a tocar un poquito los cojones, porque si es un juego, un Dark Souls, por ejemplo, que tiene que estar ahí al milímetro, tiene que ir al milímetro contado. Claro, tío. O un shooter, tío. ¿Qué haces con un shooter? O un juego de coches que tú le des para girar, porque vayas ahí picado con uno, le des para girar y gire un segundo más tarde y te salga de la curva. Por ejemplo, qué sé, tío. Son mil cosas, mil contra y muy poco pro, ¿sabes? Un poco pro. Coño, que no hemos conseguido esta generación tener todos los juegos a 60 FPS. Vamos a conseguir que no tenga lag y que eso vaya perfecto. Y se le colgó el otro día al tío, el vídeo que hemos hablado tantas veces por el grupo, que le da el botón y tarda 2 segundos en nota insertar, y lo están probando en las mejores condiciones posibles, seguramente, y sin ningún tipo de... Así es. Es que no va bien. Claro, tío, es que si fuese perfecto, a ver, si todo lo que están prometiendo fuera perfecto y fuese así, vale, te lo compro. Te lo compro porque no tendría lag, me llegaría la resolución de putísima madre, sería perfecto, ¿vale? Pero es que de aquí a que llegue eso, que eso sea perfecto, a lo mejor van a pasar, ya tira por largo, 4 años, 5 años, ¿vale? Y es que dentro de 5 años, ya la tecnología va a ir un paso más adelante, ya no vamos a querer 4K, ya vamos a querer el 8K, después vamos a querer 60, no, vamos a querer los 120, ¿vale? ¿Es que sean viables? Pero creo que no, futuro a corto plazo no, vale, eso tiene que coger, llegar y decir, toma, aquí están mi con mis cojones y aquí te lo pongo encima, aquí lo tenéis todo, lo que queréis. ¿Qué más queréis? ¿Más perfección? No hay. Puta gratis. Sí, eso sí, ahí está. Siempre. Puta y barco, con como Knocker. Puta y barco. Lo que es cierto es que el futuro pasa por aquí, gente. Ese es el futuro. El futuro no inmediato. Obviamente, supongo que vamos a tener una generación más. Va a llegar PlayStation 5, que ya se rumorea que va a ser retrocompatible con todo, tal. Esperemos que el tema de PlayStation Now, que como os he dicho, nos ha llegado siglos después, y aprovechamos porque era un tema que teníamos aquí ya metido también para meterlo y demás. Yo no lo he probado porque me pilló en Alemania. No he podido, obviamente no me llevé la PlayStation 4, me llevé la Switch, así que no tenía manera de probarlo ni de descuartizarlo, como bien ha dicho Charlie, que lo ha probado y demás, que no va bien. Yo también he leído mucha gente, que ha habido críticas. Pino también dice que no va mal del todo. También he oído mucha gente decir, pues bueno, que lo va bien. Supongo que también dependerá un poco de las condiciones, obviamente. Pero que el futuro está aquí y pasa por esto, está claro. Ahora bien, podéis pensar que Google es el enemigo, y no es el enemigo. Google es simplemente una empresa que, aparte de tener columpios de puta madre y demás allí, donde están, de tener cámaras para dormir y tener saluditos de juego, exacto, de tener de todo, pues se han comido la cabeza y han dicho, gente, los videojuegos dan dinero y nosotros podemos hacer una infraestructura y crear una plataforma, entre comillas, que nos dé esto, un mando, porque la gente quiere tener un mando en las manos, que es muy importante, y dar esto. Google, como os digo, no es de ser muy troll, porque sí que tienen pasta e invierten en lo que hacen, ¿vale? Ya os he dicho que no son como Microsoft, que tiene mucha pasta, pero que los videojuegos a veces parece que es que le dan totalmente igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que aquí las pilas se las va a tener que poner Sony. Esto vamos a salir ganando, porque ya hemos visto cómo se está rumoreando, como os he dicho, hoy ha salido otra patente más que parece ser que ciertamente va a tener retrocompatibilidad con todo. Y esto es gracias a Xbox, a lo que ha hecho. Tenemos el Game Pass de Xbox, tenemos... El problema de todo esto es que al final, como os he dicho antes con el tema de películas, todo comenzó con Netflix, luego HBO también estaba ahí... Disney, que ya es es como Hacendado, es la que va a dominar el mundo dentro de poco, Disney y Hacendado por otro lado, pues espero que llegue todo a un... a que Google este pues abarque todo de una manera aceptable y de que sí que atraiga, lo que sí que va a hacer es atraer a mucho público fuera de nuestro ámbito. Lo que en su día hizo Nintendo Wii, que trajo a muchos... No me gusta llamarlo casual, ¿vale? No me gusta llamarlo casual porque son gente, pues bueno, que juegan a videojuegos, a videojuegos. Da igual que el juego se llame, pues canta con tu tía a la hora del té, o salta cuando yo te diga, o tira bolos, da igual. Atrajo a mucha gente fuera del ámbito y eso pues fue una revolución. Esto también puede serlo. Hay mucha gente que juega, por ejemplo, mi cuñado en Alemania, él tenía PlayStation 3, él no ha ido más allá, se compró Xbox pero la vendió y demás, porque no es muy jugón. Él es pues uno de estos que se sienta un ratito, echa una partidita y hasta luego, Luca. Él es de Call of Duty, de estas cositas, y él lo que juega es PlayerUnknown's Battleground en su móvil, y se compró un mandaco, un pedazo de mando para el móvil, que ahí con zonas preparadas para lo táctil, para agacharse, y ahí se metía horas y horas. Mientras yo jugaba Smash Bros, él le metía horas y horas ahí. Entonces, para esta gente va a ser una maravilla este servicio si empieza pues a entrar con cabeza, porque ellos no han dicho, oye, pues no, poco a poco, esto irá poco a poco, y si bien es cierto que cuando se consiga lo que las prestaciones que te están dando, luego pasarán al siguiente paso, que son los 8K, los 120 o 26 frames por segundo, que eso ya tiene que ser una puta barbaridad. No me quiero imaginar a Charlie jugando ahí, porque ya no le ganamos a 30 frames, imaginaros a 60 ya nos pega palizas, imaginaros ya para ganarle con más frames, mientras más frames pongan, es imposible ganarle. Así que cosas, ¿eh? Pero yo creo que sí que es ciertamente el futuro, y que no, y como os he dicho, no hemos entrado en ningún momento en el debate físico-digital. Somos de físico, nos encanta lo físico, pero obviamente reconocemos que el físico actual no pasa por su mejor momento. Y es cierto que van saliendo cositas, y si nos tuviéramos que agarrar un poco a lo físico, pues sí, vamos a tener una generación, yo creo, más de 5 o 10 años de juegos físicos. Pero que esto va a hacer temblar los cimientos del mercado. Este punto, dime, Charlie. Que creo que es muy catastrofista, sinceramente. Sí, no se puede ser catastrofista. Ya no, esta consola, esta generación de consolas ya era la última, y la anterior también había hasta quien se lo planteaba. Pero que ahí está, que se han vendido millones y millones de consolas, pero ¿cuánto habrán vendido entre las tres? Es una auténtica barbaridad, porque tampoco es una generación tan larga. Llevamos una generación larguita, pero no mucho más que anteriores. Y la realidad es que se venden más juegos que nunca y más estudios que nunca. Entonces, yo creo que es más difícil filtrar todo lo que hay a que en sí no se esté vendiendo una auténtica locura. Y yo qué sé, no por nombrar la tienda, pero yo cada vez que voy al game, esto está hasta arriba. Y lo que hay es cada vez más gente que juega. Y de ahí mucha gente se irá a lo de YouTube, pero tú no tengas duda de que habrá mucha gente que le va a gustar mucho más tener su máquina y comprarse su juego, aunque sea digital, pero tenerlos ahí, a tener algo que lo tenga por internet, y el día que me va a internet no juego, y habrá gente como tu cuñado, pero que la persona que tiene consola y juega son cada vez más, y los que somos de toda la vida somos todavía más. Exacto, y luego, Charlie, sí, está el tema, pero de que... Además, hay una cosa que el físico, que te podemos tener, pues yo qué sé, cualquier juego en PlayStation 4 o en Xbox One, que tenemos un disco físico, pero ese disco, si desaparecen los servidores y los parches que les meten múltiples, ¿verdad? Tenemos algo que no se puede jugar tampoco, ¿eh? O sea, que es como si te cerrarían el servicio en un juego digital. O sea, que tampoco tienes... Sí que tienes algo que es una caja con un disco, pero no tienes un juego completo ni para poderlo jugar, ¿eh? Claro, tienes que tenerle, como tengo yo, la biblioteca de Alejandría de discos duros, con todo guardado, por si de mañana pasara cualquier cosa. Porque ciertamente es como si fuera un código. Sí, tienes el juego, sí, lo vas a jugar, pero con todos los bugs de salida, con todo... Imaginaros jugar el Fallout este nuevo que ha salido, de salida. Que nada más inyectarlo, me parece que tenía un parche de 50, a los dos días un parche de 70 gigas, imaginaos, ¿no? Así pasa con todo. Pero bueno, hemos convivido con Steam, que bueno, digamos que hacer la referencia y demás, pues tiene sus pros y sus contras, y que tampoco es una referencia muy allá, porque en Steam, pues bueno, te descargabas tus juegos para acá, para allá, pero hemos convivido con eso. Lo hemos tenido, han tenido unos precios maravillosos que nos han beneficiado, porque nosotros, los consolieros, en lo digital, pues estábamos en la mierda. Y gracias a Steam, es cierto que se han abaratado. Ha llegado el Game Pass, es una maravilla. Que pasa igual con los cinéfilos, que tienen su Netflix, su HBO y todo lo que va saliendo. Nosotros tendremos varias opciones. Y la competencia, como bien dijo Pino, que me quedo con eso también, que es bastante buena. Y esto va a hacer que Sony se ponga mucho las pilas. Y no podemos dejar que se coma sola el mercado. Como también ha dicho Charlie, habrá mucho contenido. Seguiremos siendo los de siempre, que somos... Sí, si ampliamos el mercado al globo terráqueo, somos una minoría, pero una minoría bastante amplia, para que me entendáis. Y luego están los chavales jóvenes que han crecido con internet, que han crecido con lo actual, con lo digital, o el que ha entrado hace poco en las consolas, que ese pues pasa totalmente de tener una estantería llena de juegos cogiendo polvo y tal, y simplemente va a lo digital. Tengo amigos de 40 tacos que han entrado hace bien poco y que es, todo es digital, todo lo que compran es digital. Sí, que luego no puedes vender, lo que tal, lo que queráis. Pero es una forma más de jugar que vamos a tener. Vamos a ir viendo cómo se suceden los acontecimientos y obviamente os lo traeremos aquí para que vayamos viendo pues juntos este nuevo paso hacia el mundo de los videojuegos, gente. Bueno, y como os he dicho, sin salir del tema digital, Xbox One Go, como lo hemos llamado aquí, se ha confirmado ya justamente hoy que ese rumor que se venía rumoreando, valga la redundancia, por redes sociales y demás, es cierto. Tendremos nueva consola de Microsoft centrada única y exclusivamente en lo digital, gente. Yo sé que algunos puede que recordéis el lanzamiento de Xbox One en aquel maravilloso 2013. Se habló de la posibilidad de que, pues bueno, de que su funcionamiento estuviera totalmente ligado a las descargas digitales. Y realmente en Redmond planteaban, yo creo, que el fin del formato físico, aunque tuvieron que dar marcha atrás. Ya sabemos todos cómo les salió. Ahora con el Game Pass y demás, yo creo que, no sé cómo lo veréis vosotros, pero esta nueva maquinita centrada en eso, yo creo que PSP Go fue una buena máquina que llegó fuera de tiempo, o sea, llegó antes de tiempo. Yo creo que le pasó como Dreamcast, llegó en un momento que no era el suyo, llegó más avanzada al tiempo en el que estaba. Y ahora creo que, pues bueno, esta máquina es otra opción más que pues te va a dar descargas digitales y el Game Pass. No sé cómo lo veis vosotros. Pues yo lo veo bien, siempre y cuando te den la opción, como ha hecho Microsoft, lo cual me parece muy correcto, de poder elegir entre una consola con y una consola sin lector de discos. Muy bien, Pino, tío. Muy bien, sí, señor. Te aplaudo eso. Hombre, que menos que aplaudir. Pero la PSP estaba, lector de discos, y la PSP Go. Ya, creo que es muy acertado lo que ha dicho Millán, estaba adelantado su tiempo. El problema que veo yo, quizás no tanto como con la PSP Go, como bien dices, quizás salió antes de hora, es a quién va dirigida la Xbox One, que no recuerdo el nombre ahora cómo se llama, pero bueno, la Xbox One Go. ¿A qué público hoy en día? Estoy hablando de hoy en día, ¿vale? No de cuando salió la Xbox hace 5 o 6 años, sino hoy en día, que estamos ya, que la gente no esté concienciada todavía, prácticamente al final de generación, ¿a quién va dirigida esa máquina? ¿Por qué sacas una máquina a final de su vida útil? Que bueno, que es verdad que puedes imaginar un rollo, pues mira, con esta máquina puedes jugar a Game Pass y todo lo que tú quieras, pero hoy en día me parece quizás un error sacarla. A ver cómo me explico sin que parezca tonto, que va a ser difícil. Eso es imposible. Habló la voz de la sabiduría. yo creo, Pino, que la referencia que tú podrías hacer es que cuando salga Scarlett, vamos a llamarla Scarlett, porque ellos le pusieron proyecto Scarlett, que cuando salga Scarlett, que diera la opción de físico y otra digital, sin el lector de discos, lo cual haría que pudieran meter mayores cosas, entre ellas mejorar gráficamente y demás, al quitar el lector de discos y tal. ¿Puede ser? No, el tema que quiero decir yo es que, a ver, si realmente la, o sea, si realmente no conozco el Game Pass, ¿vale? Pues si realmente el Game Pass es, me hace falta un aparato para jugar vía streaming, como es la el rollo PS Now, porque podéis jugar con cualquier móvil Android al PS Now, me parece un movimiento acertado. Quiero decir que con una Xbox One S sin lector, yo pueda jugar a los juegos de Scarlett vía streaming, a los juegos de Xbox 3 de aquí 7 años. No sé si me explico ahí. El problema veo yo si la consola está dedicada o es exclusiva para esta generación, me parece demasiado tardío el lanzamiento. Eso sí, ahí estoy contigo. Ahí estoy Hombre, contigo. Aquí plantea ahí una cosa muy interesante, el término medio, ¿no? Que yo creo que puede pasar, que salga una nueva consola que diga, no tenemos lanzamientos de que tú tengas que ir a la tienda a comprarlo, tenemos un servicio, te dan una consola y tú, como la Xbox ahora mismo con el Game Pass, pues exactamente lo mismo, tienes tu consola y tienes un servicio y tú pagas el servicio todos los meses y puedes jugar a todo el catálogo. Aquí y van la de vez en cuando actualizando y van sacando juegos nuevos. Aquí la clave, pero la clave, puedes descargar y jugarlo bien. Aquí la clave va a estar en el disco duro que traiga, porque como os digo, al quitar el lector de disco puedes ampliarla, puedes meter más gigas. El disco duro que traiga es la clave, y el precio, porque si tú sacas esto a 180 pavos, perdiéndole un poco de dinero a lo mejor, o 200 euros, pero con un disco duro potente de entrada, pues luego tendrás que pillarte algunos más si quieres seguir y demás, o ir borrando y... Pero si sacas esto con un buen disco duro y a un precio bastante reducido, porque no olvidemos que ya PlayStation 4, no me refiero a Pro, o la primera Xbox One, la PlayStation 4 primigenia y la Xbox One primigenia, ya, o la S, la Xbox One S, prácticamente por 250 la puedes encontrar en algunos sitios o te la puedes pillar. Entonces yo creo que aquí la cosa está en el precio y en el disco duro. Es que yo creo que el precio tampoco va a variar tanto, porque estamos hablando de que simplemente le ha quitado el lector. Un lector de Blu-ray hoy en día te puede costar 30, 40 euros. Y a eso, o sea, si tú le quitas el lector y le sumas un disco duro, que yo imagino que mínimo será de un tera, por ser la S, quiero decir, Xbox One S, si tú le amplías el disco duro a 2 teras, ya le aumentas los costes. O sea, yo creo que realmente el precio, es una opinión personal de una persona que no tiene ni puta idea, realmente no va a variar tanto de la Xbox One S sin, o sea, con lector. Tú sabes una cosa, Pino, que la gracia aquí es que no es lo mismo sacar ahora la consola que en 2013 o en 2015 cuando salió Xbox One S, o 2016, porque el coste de esos materiales durante estos años ya se ha abaratado bastante. De ahí que pues te saquen PlayStation Slim, Xbox One S, porque esos costes se abaratan. Pero es un tema, Lo que no sé es hasta dónde, claro, lo de la capacidad es el meollo. Yo creo que ese es más problema ese que el otro, porque ahora mismo con 2 teras puede sonar muchísimo y es poquísimo para lo que poquísimo. Pesan los juegos. Porque cada día pesan más. Y si ya te va uno más multijugador, que sea con unos gráficos que te caga, póngase Battlefield. Battlefield, ¿cuánto puede ocupar? ¿120 gigas tranquilamente? Charlie, Gears of War 4 tuvo una actualización y se ha ido a los 120 gigas, si mal no me equivoco, ¿eh? Estoy así hablando por lo alto, pero... ¿Qué tiene? ¿20 juegos? Ni eso. Pero creo que se fue a los 120 gigas o 80... No recuerdo, pero era una puta barbaridad. Se pegó mi equipo descargando la vida. Cosas los juegos, cada vez pesan más. Es que es el mayor problema. Es que como no tenga, yo qué sé, 50 teras, realmente el disco duro, por muy tocho que sea, te va a durar poco. Sí, creo que lo que más acepta la Xbox son 8 teras de disco duro, externo, es lo que más acepta. Yo creo que está más enfocado esta, que no tiene lector, al jugador que no ha estado con Microsoft, con la Xbox, y dice, mira, me vas a pagar el Game Pass, vas a disfrutar de todo lo que tengo, vas a disfrutar mucho de ello, ¿no? Que no los has jugado y los puedes descargar, disfrutar cuando quieras de toda esa cantidad de juegos que tienes, porque el Game Pass, bueno, le da 100.000 vueltas a PlayStation Now hoy en día, pero vamos, sin lugar a dudas. No, planeta. Sí, pero no tiene que ver. Creo que está más enfocado a eso, a coger alguno que siempre ha sido que siempre ha tenido PlayStation y siempre ha jugado a eso y tal, no sé qué, y dice, mira, pues me compras esta que será más barata o más cara, que no sé a qué precio saldrá, y coges y si le metes un disco duro y te coges el Game Pass, pues mira todo lo que puedes jugar, o sin coger el disco duro, porque tú el Game Pass puedes jugar y o descargártelo, y cuando no quieras jugar pues lo borras y bajas otro. O sea que tampoco es tener, claro, está limitado en el espacio, o sea, en el espacio que poner, pero bueno, si es por probar y por jugar, a todo lo que quieras. Si os parece, voy cambiando de temas hacia PlayStation Now para ir emparejando sin perder, digamos, las opiniones que estamos dando. Y yo creo que también, ahora hablando ya de PlayStation Now y dejando un poco atrás este tema de Microsoft, que yo creo que ha quedado bien claro en estas opiniones, hay un problema que le veo muy, muy claro a PlayStation Now. Y es el tema de licencias. Más allá de que vaya bien, vaya peor, vaya mal, vaya... O sea, supongo que con el tiempo esto se irá mejorando. Es un servicio que se anunció hace bastante, que nos ha llegado, hemos dicho, de cachondeo siglos después, pero ciertamente podríamos decirlo con total claridad, que nos ha llegado muy tarde, que es un mercado que se estaba experimentando, tal... Pero luego está el tema de licencias. Licencias de juegos que en su día... fueron exclusivos de Sony o PlayStation 1 o PlayStation 2, que a día de hoy han perdido licencias, que no se han renovado esas licencias, juegos que no pueden estar en PS Now, que eran exclusivos de sus máquinas. Y aquí sí que yo me metería más en el formato, en el mercado de formato físico. Claro, lo físico lo tienes ahí en esas plataformas, hablo de PlayStation 1 y 2, porque eso sí que ahí no había rollo de descargas, tal, esto, lo otro. Ahí sí que tenías tu juego completo, incluso tu manual de instrucciones. Pero aquí sí que estoy viendo que juegos que en su día nos llegaron a España traducidos, opino, obviamente lo sabrás porque hace poco, bueno, poco, hace ya algunos años, subieron a PlayStation 4 juegos de PlayStation 2, Dark Cloud, Ark, El Crepúsculo de las Almas, Dark Chronicles y demás, llegaron sin la traducción, luego por la presión pública le metieron una traducción mediante un parche, pero hay muchos otros títulos que se van a perder ahí en el PS Now, que llegaron en su día traducidos y no lo vamos a ver traducido. Lo hemos visto en PS Store, en casos como el de la PS Store americana, tiene que ser Resident Evil, que sea Alundra, que sea Will Arms. Esos juegos no los hemos visto aquí porque el tema de licencias no permitía cosas de traducción. Lo hemos visto en PlayStation Classic, como ha sido un puto desastre ya por parte de Sony, y porque claro, por no gastarse los dinero, porque podían haberse gastado los dineros, aunque me hubieras metido Final Fantasy VII con la traducción de mierda, ¿no? Pero no me puedes sacar un título de leyenda en una consola de leyenda en inglés. ¿Qué sentido tiene eso a día de hoy, no? Entonces yo ese, por ahí es lo que no veo, que PS Now y otros servicios pueden tener problemas en el tema de licencias. También hablo de Xbox, como la licencia de Alan Wake. Pues coño, licencia de las canciones, ¿sabéis? Y no se renovaron o no sé tal, y al final tuvieron que quitar Alan Wake de la Store. Alan Wake ya no está. Yo lo descargué, porque digo, hostia, ya lo van a quitar tal, porque no habían renovado licencias de canciones. Entonces esto puede acarrear consecuencias también graves en el futuro, de que estamos hablando de PS Now, de esta consola nueva de Microsoft, de Game Pass, de la plataforma de Google. No sé vosotros, ¿cómo veis esto? Pues bueno, coincido contigo en la falta de catálogo. De hecho, estuve pegando un vistazo a los títulos que salían de inicio aquí en España y no dejan de ser todo el catálogo de Play 4, o la gran mayoría del catálogo de Play 4, incluidos los multiplataformas, obviously. Pero lo que me sorprendió es que de PlayStation 1 no había ningún juego y de PlayStation 2 solo estaban los juegos que están en la Store de Play 4 remasterizados. O sea, estoy hablando de Dark Cloud, de Dark Chronicle, de Art the Lad, de... bueno, los juegos que están en la Store para jugarlos en Play 4. Lo cual me parece realmente ridículo, que tú estés presentando un servicio con algo que no trae ninguna novedad jugable. Quiero decir, echo de menos, como bien dices tú, el tema de juegos clásicos de Play 1. Juegos clásicos de incluso de PSP, que en su día se dijo que todo el catálogo de Sony estaría incluido en el PS Now. Coño, no he visto ni un puñetero juego de PSP, y PSP tiene juegos muy interesantes. PS Vita, lo mismo. De Play 2. Es que no hay, Pino, perdona que te interrumpa, es que de PS1 no hay nada, cero. De PSP hay cero también, y de PS2 hay 12 juegos. Eso, es que son los juegos que están metidos en la store de Play 4 que tú puedes comprar. El PS2 Classic que se dijo en su día, la retrocompatibilidad y todo eso, solo están esos juegos. Es que es ridículo que intente vender algo de algo que ya tenemos o que ya podemos adquirir. No sé, me parece muy torpe por parte de Sony. Y aunque sé que no es el debate, ha entrado Millán en un tema que a mí me hizo mucho daño. Y fue no sé cómo se llama, la PlayStation Classic esta. Sí, la Mini. La Mini. Que yo en su día ya dije que los juegos vendrían en inglés. La gente, pues, se hizo muchas pajas mentales. Primero, el catálogo me parece absurdo. Dejarte fuera del catálogo clasicazos como Silent Hill, clasicazos como varios JRPGs, estoy hablando de Legend of the Dragon, que es un exclusivo de Sony, quiero decir, es que lo hizo Sony, el estudio Sony. Es increíble que se quedaran juegazos fuera del catálogo, ya por gustos, pero lo que más me sorprendió fue la torpeza de Sony de no traer juegos, la gran mayoría, que puedes comprarlos en la store de Play 3 hoy en día, que están traducidos, por tanto, no es tema de traducción, es tema de perrería. Juegos como Final Fantasy VII sin traducir. Juegos clásicos, ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza, pero me hice una lista en su día para soltar mierda por Twitter y por YouTube. Pero es que juegos que tienes en la Store de Play 3, que no sé si funcionará todavía o no la Store, pero en su día estaban traducidos, coño, tienes la licencia, ¿no? Es vaguería, es torpeza por parte de Sony. Dicho lo cual, Sega ha muerto. Pero bueno, si me dejáis. Se abarca mucho más de lo que se puede. Simplemente es el problema. Es lo que tú dices, al final no es cuestión, tú cuando ofreces algo tienes que ofrecerlo de mucha calidad, y más te vale tener dos cosas y que estén muy bien hechas a tener 200, que es lo que hace Sony, pero con claros síntomas de vaguería. PlayStation Now se ve la vaguería por todas partes, la PlayStation Mini ha sido de una vaguería descomunal como se ha ofrecido en nuestro país, y la cantidad y los juegos que se han ofrecido son, al final estás dando peor imagen por intentar hacer más cosas. Pero a mí me gustaría, es que yo no lo sabía, ¿no? Pero PlayStation Now, lo que yo entiendo de PlayStation Now es que es un servicio de streaming también, ¿no? O sea, sí. El juego se está ejecutando en un servidor que a ti te manda la imagen y tú le mandas, o tu PlayStation 4 le manda tu, lo que tú tocas los botones, lo manda el servidor. Así el juego es, se ejecuta en el servidor. Tal cual. Sí, bueno, puedes descargar, ¿eh? Pero vale, no, pero de, los no de PlayStation es, 4 los puedes no descargar. Pero no es el tema, Igor. El tema es que si ese juego se está ejecutando en el servidor, ¿por qué carajo no están todos los catálogos completos? Porque mi máquina no necesita un hardware que tenga que interpretar ese código. Ese código se está ejecutando en un servidor. Te lo digo yo, Quique, es tema de licencias. Y luego están las compañías. Por ejemplo, Konami hace poco dijo que quería levantarse de la mierda y que iba a empezar a lanzarnos cositas de antiguallas jugosas. Hace poco lanzaron lo de Castlevania, Symphony of the Night, Rondo of Blue, creo que también fueron. No lo sé porque ahora están de oferta, lo tengo que mirar. Pero bueno, que los lanzaron. Ahora han anunciado Contra. No me acuerdo cuáles más eran. Pero bueno, clasicazos de Konami. Y claro, también hay aquí un problema. Que es que Konami a lo mejor le dice a Sony, oye, que es que a lo mejor págame tanto por volver a tener Suikoden 2 ahí. Porque es que a lo mejor yo quiero lanzar Suikoden 2 en plan clásico y la gente no se lo compra porque tú lo tienes ahí a tal precio. Es que esto es un marrón de cojones. Es un marrón de cojones. Lo mismo pasa con Capcom, con las millones de licencias que tiene, ¿sabes? Y estamos hablando de... Mira, no me voy a ir muy para atrás. Estamos hablando de un catálogo de PlayStation 2. Porque lo de PlayStation 1 es lamentable en el Now e incluso en el Store de Sony. Pero PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, Quique, que está ahí en el Olimpo, en el Valhalla de las consolas, que ha tenido un catálogo de la hostia y que tiene ese problema. Tiene ese problema. Y que, como creo que ha dicho Pino, nos encontramos 12 juegos o no sé cuántos de mierda ahí con el 12 juegos. Exacto, el mayor catálogo de la historia. Y una consola mítica. Y PlayStation 1 pasa igual. Que muchas de las grandes sagas que hoy día triunfan han nacido en PlayStation 1. Silent Hill. Iba a decir Metal Gear, que bueno, Metal Gear fue en NES, MSX, pero coño, muchas de las sagas que conocemos, hostia, Final Fantasy lo conocimos aquí por lo que pasó con el 7, todo lo que nos trajeron, The Legend of Dragon. The Legend of Dragon es un título que si tú lo quieres jugar a día de hoy, sin forma piratonga, ¿vale? Entendedme. Pero que si lo quieres jugar de forma legal, exclusivo de Sony, que en su día se lanzó para hacer la competencia Final Fantasy IX, y por eso este juego no fue muy reconocido, porque salió junto a un titán, las cosas como son, no lo tienen, no lo han metido ni en la mini. No, en la Store, yo tuve que hacerme la cuenta americana para descargarme Xenogears. Pero métemelo, tío, en la Store europea, mete cosas así. Y luego, juegos como Alundra y estas cosas, o Resident Evil 1 y 2 y demás, directo tal, que te llegaban y que lo hacían en inglés. Y a lo mejor dices, bueno, Resident Evil Director Cut y tanto Director Cut no, ya no sabría decir porque no me acuerdo, pero Resident Evil 1 original llegó en inglés. Pero Resident Evil 2, 3, Alundra, Will Arms, cositas así, salieron traducidas. Y aquí te las mandan la copia americana. Te mandan aquí la copia americana y a correr. La ROM americana, la ISO en este caso, americana, y a correr. Y luego está, te digo, el tema de licencias, que si quiero sacar la remasterización de tal y no te voy a permitir que salga aquí porque quiero... Es un tema complicado. A mí es que realmente me duele, de verdad. O sea, sabéis que soy bastante amante de la marca Sony en cuanto a juegos, en cuanto a exclusivos, no en cuanto a máquinas, sino en cuanto a exclusivos. Y la verdad es que, joder, me duele ver que... Es lo que decía, creo que era Quique, coño, es que... ahora mismo tienes la infraestructura que es PS Now, ¿vale? Que la puedes ejecutar, lo han dicho ellos mismos, en cualquier móvil Android. Bueno, imagino, en cualquier, no, imagino que un móvil Android que tenga buena base tecnológica. Pero me cago en Dios, es que tienes el mayor catálogo, como dices tú, de videojuegos en Play 2. Tienes uno de los catálogos más completos y más variados como es el de Play 1. ¿Qué cojones estás haciendo? O sea, me estás diciendo que me estás haciendo pagar por un servicio de cosas que yo puedo comprar en la Store. Me parece completamente absurdo, o sea, de verdad os lo digo. Es verdad que el tema de Play 3 no puedes jugarlo en Play 4, pero es que, no sé, lo veo... me enerva. Tal cual, tío, es que es eso, es tal cual, es algo que... Eso es como la política muchas veces, mejor ni hablar de ello porque te saca los nervios. Y sí, comprendemos los pros, los contras, lo comprendemos todo, pero intentamos traerlo de tal manera... Desde la visión del jugador, ¿no? Y de lo que nosotros, pues, hostia, nos gustaría, vemos. Ya no porque, digamos que... Sino porque hay una competencia que ahora lo está haciendo bien. Es Microsoft, con su Game Pass, con su retrocompatibilidad, con juegos de Xbox 360, de Xbox la primera, la primigenia, que poco a poco van aumentando ese catálogo, con dos juegos más al mes o tres, o poco a poco van entrando más licencias. Y es que Sony es como que en plan... He triunfado, me suda todos los cojones, mis usuarios me van a comprar todo. Y a veces pienso y digo, pues bueno, me parece de puta madre que haya entrado Google aquí con sus mierdas, porque esto sí que va a hacer que estos cabrones se pongan las pilas. Porque es lo que siempre decimos, si te quedas solo, al final te acomodas. Y eso es malo. Sí. Y es que me estoy pensando y me estoy poniendo más nervioso todavía. Joder, es que os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Quiero decir, vamos a poner el ejemplo del fútbol. La gente te dice, joder, nos gustaría que ficharas a Messi, por ejemplo. Y tú dices, a ver, si yo ficho, o sea, si Messi es mío y yo quiero mantenerlo, digamos que yo tengo que pagarle, ¿no? Pero claro, el pagarle yo a Messi significa no solo el gasto del pagarle a Messi, sino el beneficio del futuro en cuanto a títulos y en cuanto a revalorizaciones económicas. Quiero decir que Messi genera ingresos. Pues aquí quiero entrar en el mismo tema. El tema de licencias. Sony no quiere pagar licencias caducadas por motivos X, imagino que serán temas económicos, pero coño, sabes que son inversiones. Quiero decir, tú pagas la licencia, por poneros un ejemplo, pagas la licencia para poder estar en el PS Now de Alundra o de Wild Arms o de Grandia o lo que sea. Pagas la licencia del juego completo con su traducción. Vale, te vas a gastar una pasta, sí. ¿La vas a recuperar? También, porque sabes que son clásicos que en su día vendieron mucho y que a la gente pues tiene el gusanillo de volver a jugarlo. Y que si no es de una manera pirata, que hoy en día es muy fácil, la mejor manera es así, jugar con retrocompatibilidad. Por eso digo que me enerva saber que Sony, que tiene pasta y que es verdad que Sony como división de videojuegos genera una pasta que no nos cabe en la cabeza, coño, invierte, porque no es un gasto comprar licencia, es una inversión. Coño, invierte para que los usuarios, aparte de estar contentos contigo, te apoyen en un futuro. Porque si vemos, como dices tú, que Google empieza a hacer las cosas bien, a Sony le pasará lo que le pasó con Play 3, que empezó muy acomodada. Microsoft hizo las cosas bien con Xbox, ¿cuál era la anterior? La 360. Sí. Xbox 360, coño, hace las cosas bien y tú ya vas a contracorriente de Microsoft durante muchos años. Y creo que Sony debería empezar a ponerse las pilas desde ya, porque Google, como bien dices, tiene mucha pasta y Google no se va a tirar atrás. Así que yo desde aquí espero que Sony se meta las pilas ya mismo. Y llevamos... Pero la clave es lo que tú has dicho, es que está acomodada. ¿Pero Sony qué? Está acomodada porque saca todo esto cuando estás en crisis o en una leve crisis, cuando tu producto está perdiendo de eso, cuando surgen las buenas ideas. No es casualidad que lo del Game Pass haya surgido ahora. Ha sido una manera de combatir, de decir, ¿cómo combato contra mi competencia? Pues nada, ofrezco lo que no tiene y ofrezco un servicio increíble a costa de la falta de exclusivo, y la otra sigue desde un terreno más tradicional y sigue vendiendo una barbaridad y sigue siendo la que más vende. Y entonces cuando saca otra mierda es en plan, bueno, pues a ver lo que rasco por aquí, pero me pones 12 títulos y para adelante, porque realmente eso no es lo que le preocupa, porque no es lo que le tiene que hacer seguir adelante, porque ya va adelante sola y líder. Y claro, lo malo de acomodarte tiene el ejemplo a la Play 3, como habéis dicho. Es que yo creo, Charlie, que poco a poco le están comiendo la tostada, porque Microsoft lo que pasa es que empezó como el puto culo la generación, con las prestaciones, las cosas que dijo Don Matrix y su puta madre, empezó como el culo y ya no ha remontado. Pero cierto es que desde que entró el señor Phil Spencer, las cosas se han hecho bien, incluso han sacado Xbox One X, que bueno, también puedo pensar que ha llegado, hostia, pues que a lo mejor, pero bueno, también estaba la Pro, pero es que Xbox One X en tema multiplataforma es una puta bestia parda, y son cosas que está haciendo Microsoft bien, y que no olvida que luego tiene otra consola por delante, y que poco a poco está comiendo terreno, y Sony está en plan, bueno, no me va a ganar, sigo ganando tal, sigue vendiendo mi Pro, aunque son 4K rescalados, aunque tal, y pero las otras son 4 nativos, te da una potencia absoluta, una máquina de puta madre. Cosas como, por ejemplo, el Nintendo Switch te presenta ahora Final Fantasy, pues bueno, Final Fantasy 7, 8, bueno, el 8 es, está en la mierda la criatura, el 7, el 9, el 10, el 10-2 van a llegar a... y yo veo cómo Final Fantasy 9, pese a que salió hace ya año y pico en la consola de Sony en HD y demás, y a 20 pavos, y la gente compró en Switch, yo veo en mi Twitline que la gente se ha tirado de cabeza y sigue comprando. Y voy a lo que dice Pino, hostias, tú tenías eso exclusivo tuyo, ¿vale? Como siempre os digo, olvidad el PC. Aquí el PC se descarga pornografía y otros menesteres. No existe para nosotros porque no somos usuarios del PC, porque no nos mola y demás, ¿vale? Lo digo porque Final Fantasy 7, 8, tal, llegaron a PC. No permitas que Nintendo haga eso. Paga, renueva, haz lo que dice Pino con el ejemplo que ha puesto del fútbol, que ya sabéis cómo somos los hombres, lo llevamos todo al ámbito del fútbol porque nos entendemos. Quédatelo para ti y que eso sea en tu propia consola. Pero es como en plan, me he acomodado, ya me da igual lo que hagan las demás, pero es que todavía viene otra generación por delante y a ti te están comiendo el terreno. Y las prestaciones que tú estás demostrando o dándonos para igualarte a tu rival son lamentables en comparación a la que la otra está ofreciendo. Me refiero a PS el No Oeste y el Game Pass. Entonces, como que al final lo resumo a eso, lo que dijo Pino, PlayStation 3, llegaron aquí, la generación no empieza hasta que a mí me salga de los cojones. Mientras tanto, y es cierto que Microsoft en ese momento triunfó porque el señor Bill Gates tuvo el capricho de meterse en este mundillo y puso mucha pasta, porque ahora Microsoft es cierto que no pone ni la mitad de la pasta que puso en 360, y se fueron a Japón y dijeron, a ver, aquí quién es el puto amo, ¿cómo se llama? Hironobu Sakaguchi, tú conmigo, aquí. Te voy a montar esto y tú me vas a hacer dos juegos en exclusiva o tres para mí, para mis santos cojones, exclusivo para mí. A ver, ahora voy allí, ahora voy aquí, ahora me cojo a estos, ahora me cojo... Hostias, y se notó tela. Y yo creo que está pasando eso. Yo estoy aquí ahora mismo pensando y digo... Vale, Sony se ha tirado al PS Now, los de Xbox están con la Xbox esta nueva sin lector, ha salido Google ahí... Pero ¿y con Nintendo qué pasa, tío? Nintendo es el mundo de los videojuegos. Nintendo ahora mismo... ¿Esa consola virtual dónde está? Pero, Pero Nintendo ahora mismo son como los trogloditas de los videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero miedo me da a mí el día que pasen 5 años y salga el Nintendo Now y le den la vuelta a la tostada. Es que no sé, ¿no? Esto, mira, no me imagino lo que puede salir ahí. En el momento que lo saca dirás de Nintendo que es un invento suyo. Estos hijos de puta te presentan Nintendo 64 con los 20 juegazos que había en el catálogo y en plan, ahí tenéis. Y triunfan como la espuma, Quique, que juegan en otra liga. Que estos tíos son los Apple de los videojuegos, que estos van por su puta bola. A esta gente le da igual Microsoft, le da igual Sony. Ellos están en sus mierdas, con sus mierdas, y con lo que yo siempre digo, Nintendo tiene algo que las otras no. Ah, para alguno de vosotros sí lo tendrá, ¿vale? Pero Nintendo tiene, Quique, la morriña. Nintendo tiene, pues, nuestra patata y eso. Nintendo lo que tiene es una carga de gilipollas que son de seguidores como nosotros, ¿eh? Que somos una legión de seguidores soplapollas que nos ofrece siempre lo mismo. Nosotros picamos y encima le tocamos las palmas. Hombre, y deseándote que me ponga la consola virtual para comprar el Mario 64, ¿claro?, y el Super Mario World otra vez, que están todas las putas consolas de Nintendo que tengo, y no puedo nada más que pensar todos los días, por lo menos dedicarle un par de minutos de mi existencia cada día en decir, vamos, Nintendo, ¿vas a poner ya la consola virtual que quiero jugar Mario World en la suya o no? Y nunca por menos de 8 euros. Exacto. ¿Cómo? Y nunca por menos de 8 euros, Charlie. No, nunca, jamás. Pero es que además, Quique, sí, estamos hablando de PlayStation 2, de su catálogo, tal, pero es que llegará el día en el que ellos digan, a ver, que yo que toda esta gente se están desmarcando, tronco. ¿Qué hacemos? Y le va a decir sino bueno al sino malo, Guillo. ¿Qué hacemos, Guillo? Y le va a decir sino malo, pon estos ciertos juegos de GameCube a tomar por culo. A tomar por culo Google, a tomar por culo Sony, a tomar por culo todo el mundo. Pon estos ciertos juegos de GameCube, pon a cada juego, pon un amiibo, y a cada amiibo pon una polla de plastilina y mete cuatro pingüinos ahí de regalo. Nintendo, no los DLC, no, porque... Toma, DLC en Mario Kart. Toma, los amiibos, que son unos putos DLC en físico, que no valen para nada. Pero yo llevo hasta allá por lo menos 800 pavos en amiibos. Omar dejó de darle de comer a los hijos y vendió a dos para poder seguir comprando amiibos. Y esto es... El Omar duerme en el jardín, ¿eh? Una carga soplaposa que vemos aquí en el reino, ¿eh? Una carga tonto. Un pues bueno, gentuza, chapamos aquí el tema y ahora sí que me dirijo. Oye, una cosa. Dime, cosa. Charlie. Por favor, es que esto tengo que hablarlo. Porque venga, es que va, es muy importante. Tírale, y a lo mejor se nos pasa el podcast y no lo hablamos. Pero ahora que estamos hablando de Nintendo. Y yo, que el presidente de Sony, o sea, de Nintendo actual, se llame Bowser. O sea, no el que ha sustituido a... El presidente, no, carajo, el... El nuevo... Coño, el ¿cómo se llama el tío este de Nintendo que parece un Donkey Kong? Que es el que va... Sí, el Reggie, el que ha sustituido a Reggie. El Reggie, tío. El que ha sustituido a Reggie se llama Bowser. Con dos cojos. Pero a ver, si usted te cree, si esto está... Charlie, que esto está todo pensado. Que eso sí, que esta gente son los Illuminati, hombre. Pero es que me parece... Bueno, el universo ha dado la vuelta que tenía que dar y estamos justamente ahora mismo en el mejor momento de la historia. Pero si estos tíos están sacados de los Joy-Con, que vienen a ser las pastillitas de Matrix roja y azul, ¿tú qué esperas? Eso que, la blaugrana. Sí, blaugrana, a ver, lo bueno, todo lo bueno, coño, abunda. Tengo la gris. Es increíble. No, pero cierto es que bien que hayas dicho esto, porque también, coño, te sacan el Indie es este, Charlie de Nintendo, y la colaboración. Claro, por eso estoy cogiendo las curvas. Estoy ahí cogiendo la curva como los buenos presentadores, ¿eh? Como los buenos presentadores ahí. Y nos presentan, Charlie, Cuphead, ahí, en Nintendo Switch, en físico, vale, con mejoras, con traducción al español, también en Xbox One, obviamente, mejoras de rendimiento. Hostias, eso se estaba pidiendo a gritos. Y la colaboración que la gente viene y dice, hola, Nintendo con Microsoft, parece que están llevando bien. Pues ahí está eso. Y no solo eso, sino que también se está empieza feliz, a rumorear, tío, con el Game Pass en Switch y con otras historias y con otras... estos dos se van a unir, al final veremos a ver qué pasa, pero qué maravilla, ¿eh? Pues fíjate, dejadme entrar un momento porque sabéis que a mí Nintendo me interesa entre poco y una puta mierda, pero me gustaría decir una cosa en cuanto a lo que está diciendo de la fusión de Nintendo con Microsoft. A mí eso me suena mucho a Unidos Podemos. que por separado van mal, pero no tanto, pero cuando se juntan van muy mal. Dicho lo cual, me hace gracia lo que dices de Cuphead, que todo el mundo está contento, porque ahora, obviamente, la mejor versión de Cuphead va a ser la de Nintendo Switch, va a ser la que tenga mejor resolución, va a ser la que tenga mejor tasa de frame, va a ser la mejor jugable, va a ser la mejor dibujada, va a ser en la que los dibujitos salten con más alegría. Es que me cago en vuestra puta vida, Nintenderos. Haceros a la idea, la consola es lo que es, ¿vale? La puta mierda. Pero es que encima estáis viviendo de refritos. No, es que el Nintendo Switch tiene 754 títulos. Sí, de los cuales 750 son putos refritos. A ver si os aclaráis. Me cago en Dios. DLC. Lo que decía Jaime, no hay DLCs. Extension Pass de Zelda. El Zelda este tan aburrido que... Dios, me cago en mi puta vida. ¿Cómo puedes decir que ese juego es bueno? Si es que es un puto simulador de paseo. Que te cae en la boca. Que te cae en la boca. Que te cae en la boca. Están hablando la gente seria. Que te vayas a vender polen para ir por Marruecos. Ay, que te van a Arbadula, que este que tiene cerilla. Señora Simpson, dale, dale. Deja que hable el odio. Deja que hable el odio. El odio. Es que es verdad, me cago en Dios. Es que estoy hasta los cojones de ver que, oh, vamos a hacer un puto Nintendo de indies. ¿Qué hacemos? Oh, wow, grandes novedades. Aquí hay Cuphead. Estoy hasta los cojones. He jugado Cuphead en PC. He jugado en Cuphead en Xbox One S. Os odio, Nintendo. Por favor, comedme los huevos por debajo porque estoy hasta los cojones de los Nintendos y de los Nintenderos. Dicho lo cual, Sega ha muerto, lo sé, pero es que odio a Nintendo. Me cago en vuestra puta vida, Nintendo. Dejadme vivir, putos Nintenderos. Te voy a dormir. Todos estamos de acuerdo que ha vuelto lo mejor del podcast, ¿eh? Sí, señor. Hacía falta aquí un Sony más. Porque ya nos estamos nintenderizando, ¿eh? Y nosotros amamos a Nintendo, ¿eh? A mí me ha dolido lo que ha dicho Pino, ¿eh? A mí también me ha dolido lo que... A mí también me ha dolido. Pero Charlie, el Game Pass... Charlie, tú que eres todo bondad, ¿no? Que eres el sustituto de Jesucristo en la Tierra. Básicamente, que te encantan claro, te encantan los juegos hechos ahí en un taller en la esquina de Normandía. Por supuesto. Estarás contento, ¿no? Joder, montón, tío. Yo salí del Nindy, todo lo que ha dicho Pino, pues todo al revés. Yo digo una cosa. Yo opino que Pino ahí tiene toda la puta razón, que yo me considero... Toda la del mundo, pero que igual. Tiene razón, tío, pero es que es lo que hay, tío. Es lo que hay, el Nintendo hay que comerle los huevos y ya está. Y Nintendo nos sacará mierda y compraremos mierda. Y encima diremos que yo no me voy a comprar Sekiro buena, porque... Escúchame, Jaime, que yo no me voy a comprar Sekiro porque sale el Yoshi. Y si me voy a gastar dinero en un juego y no dos, pues va a ser Yoshi antes que Sekiro. Y es lo que hay. Y lo analizarás y terminará Pino comprándose una Nintendo Switch jugando a Yoshi diciendo, me mola. Me compré una Nintendo Switch para jugar con vosotros a Mario Kart y entonces nadie jugará a Mario Kart. Lo jugué un montón, ¿eh? No te vi nunca. Yo tengo 80 horas ahí jugadas, ¿eh? Yo os recuerdo una cosa. Conversación con el señor Jaime, ¿vale? Cómprate una Wii U y jugamos a Mario Kart. Vale, me compré una Wii U y jugamos a Mario Kart. Juego dos veces, no volvisteis a jugar en años, cabrones. Ahí la tengo cogiendo polvo porque sé que cuando vuelva a ponerla funcionará. Porque una cosa no. O sea, otra cosa no, pero Nintendo hace consolas que duran. Eso sí. Y Pino. Bueno. Pero yo recuerdo en esperar para entrar en el lobby, estaba esperando, y ya sabéis que en el Mario Kart te ponen la carrera mientras tú estás esperando. Yo recuerdo que me pusieron a Pino, en serio, vamos, ponte ante un Sálvame Deluxe o algo de eso antes que ver a Pino jugando a Mario Kart. Eso era chocando todas las esquinas, el último, la gente cogiéndole vueltas, y cada vez que cogía la bala era una sonrisa de emoción diciendo, ¡cuidado que quemo! A mí esto está guapo, cuando se salta un jugador yo puse al Pino, yo creía que era el jardinero porque estaba todo el rato en el césped, ¿sabes? Digo, yo creía que iba con el cochecito este. Pero bueno, Pino, luego te dan Xenoblade Chronicles X, tío. Bueno, sí. Ahí de vez en cuando Nintendo se engaña, es verdad. Exacto, eso es. Y saca cosas buenas. Ay, ese texto ya está cajado, está ahí en exclusiva de ellos, Pino, y tenemos que pasar por la piedra, que es el puto amo. Sí, pero mira, el 2 no me lo he comprado, ¿ves? Ahí tengo la de esto de no jugarlo. Ya está tardando, Pino. Que es muy bueno. ¿Sabéis qué juego es muy bueno? ¿Cuál es? Lo estoy jugando ahora y estoy sorprendiéndome mucho. The Witcher 3. No, no, no. A ver, parece coña, pero es en serio. Perdona que os corte el rollo, ¿vale? Pero es que es completamente en serio. Lo que estoy gozando de Witcher 3... Es una puta barbaridad. A ver, pero obra de arte a nivel de que me he follado una pelirroja y una morena en menos de 2 días. O sea, eso me lo he hecho yo en mi puta vida. En 3 días de separación, sí, pero en 2 días, una pelirroja y una morena. Que, por cierto, la morena tiene el coño rasurado, pero rasurado de 3 días porque se le ven los pelicos saliendo. O sea, era impresionante el nivel de detalle del polvo que le pegaba a Yennefer. El Brugger es mucho Brugger, Pino, tío. Ay, madre mía. Qué maravilla, sí señor, tío. Yo le de... me pasé el primer mapa, lo aparqué, juego otras cositas y luego lo vuelvo a recoger, porque como es un título tan largo, tengo que ir dosificando. Me pasa igual que con Dragon Quest 11, voy dosificando. Le meto 10, 15 horas, me voy a otra cosita, la juego, vuelvo y así, para ir jugando a todo lo que va saliendo, porque que si no, aquí no podemos hablar de nada, como no hablemos de 16 bits, de cuando éramos críos. Ay, Dios mío, madre mía. Bueno, vamos a cambiar esto un poco el ambiente, hombre, que está caldeado, Quique. Que sale Goku de GT, hombre, en el FighterZ. Que estarás contento, ¿no? Ya está bien, le da por culito con Goku niño, ¿no? Por fin sale Goku niño. Lo que pasa que, claro, le han metido el DGT como, no sé, será para meterle más chicha, más... ¿Un bastón? ¿Cuándo ha llevado Goku en GT un bastón? Pues no sé, pues este le han metido el bastón. Yo creo, Quique... que vamos a tener varios skins. Puede y ser. Y uno de ellos será el de Goku que conocemos, con el monito rojo. Puede ser, porque ya de los dos últimos personajes que metieron, que fueron Videl y Jiren, Videl sí tiene un skin. El de las coletas. Él es el único personaje que tiene skin en el juego. Pues no extrañaría que este nuevo Goku niño pues tuviera el skin... de cuando lo usaba con el... Con Piccolo. Con Taupai. Y con el ejército del lazo rojo. Taupai y el ninja cagón ese que se multiplicaba, que al final eran hermanos gemelos. Con el demonio, que era el ser más poderoso de todo Dragon Ball, ¿te acuerdas? Sí, que te mataba por tu mal interior, y Goku, como Goku era un vaina, no tenía mal interior. No podía hacer nada. No tenía nada adentro. Pues por ahora lo único que sabemos son... tres o cuatro imágenes, digamos, fotogramas del personaje en el juego. Y uno de ellos es lanzando una Genkidama. Que es que, en verdad, no sabemos nada, tío. Quique, ¿tú crees que Super Saiyan 4 va a llegar también con el Ultimate, con el poder tocho de este Goku? Yo pienso que sí, ¿eh? Yo creo que no. Vamos a ver, ¿eh? Yo creo que no, porque mira, una de las imágenes es Goku lanzando un Kame con... O sea, Goku niño lanzando un Kame con forma de niño, pero en Super Saiyan 3. Eso seguramente es un level 3. Y... yo no creo que pongan la transformación de Super Saiyan 4, porque... tendría movimientos diferentes. Hostia, tío, pero otro Goku nos van a meter. Te voy a decir por qué. Porque la única transformación que hay en el juego es la de Freezer. Pero una vez que tú te transformas, te mueves más rápido, tienes doble dash en el aire, pero los movimientos especiales y todo son los mismos. Entonces, si a Goku niño le ponen una transformación en Super Saiyan 4... los movimientos especiales y todo, yo creo que deberían de cambiarlo. Entonces sería como hacer un personaje nuevo. Serían dos personajes en uno. Sí. Entonces sería un poco desperdicio, ¿no? Pues para eso me hacen los dos personajes, uno por cada lado, ¿no? Sí, pero entonces esto es... Todos los niños son primos hermanos aquí, porque este es el juego de los Gokus. Porque el Ultra Instinto va a llegar, y lo sabes. Con este sería el quinto que hay. Y el Ultra Instinto va a llegar. Sexto, séptimo, pero vamos a ver. Estamos hablando de Dragon Ball. ¿Qué mejor personaje vas a meter que un Goku, otro Goku y otro Goku, ¿no? ¿Qué sé? Yo quiero que metan Muten Roy, pero que si hay algún personaje que se merece tener muchas versiones, Goku, ¿no? Y más ahora con todo el tema de los... pelo arcoíris, ¿no? Y de todas las versiones que hay de Goku, ¿no? Quique, como bien sabemos, cada vez que se anuncia un personaje, suelen ser dos los que caen. Sí, sabemos que Broccoli, de la película, y el Super Saiyan 4 tal, no voy a tirar spoilers, ¿vale? Este pase de temporada son 6 personajes. Ahí estamos. 2 ya han salido, Videl y Jiren. Los otros 2 también se saben, son Broccoli y Gogeta de la película. Ahí estamos. Y ya sabemos el quinto, que es Goku niño, y faltaría el sexto, que de ese no se sabe nada. Yo creo que va a ser más amplio este pase, va a meter 8. Va a meter 8, no 6. Yo creo que no, porque se está rumoreando que va a haber 2 pases de temporada. O sea, va a haber 6 y 6. Y 25 pavazos cada uno, Luis. También podría ser, también podría ser. Para el año 2025, Luis, te podrás comprar la versión completa. La versión GOTY, Luis. Allí, para jugarlo en Madrid, con Z de árbol. No, en serio, a este juego le queda un montón de vida y. Vamos. 2 pases de temporada más, o sea, el que va y otro más, se me antojan poco. Sí señor, estoy contigo, Guille. Este juego se hace como el Mario Kart. Se hace uno, ¿y qué dura la generación? 10 años tiene que estar en la palestra este juego, porque es Dios. Yo, si hicieran 2, tampoco pasaba nada, ¿eh? Claro, por eso te digo que esto hay que mantenerlo los 10 años en la generación. No sacar un Mario Kart 2, un Mario Kart 3 o un Dragon Ball Z Fighter 2, no. Esto se va ampliando. Y ya cuando vaya a cerrar la generación, vende la versión GOTY a 60 euros y como gilipollas que somos, la compraremos. Habiendo comprado todo, además. Una de las técnicas que sale también en un frame de esto que han puesto es cuando lanza el Kame hacia atrás para impulsarse hacia adelante. Como mató a Piccolo. Eso lo hizo en GT alguna vez, ¿no? Yo lo he visto tirar Kame hasta con los pies. Sí. Incluso en Super se vio. Y lo de tirar el Kame para detrás fue cuando mató a Piccolo. Tiró el Kame para coger más impulso. Pero no lo tiró con los pies. No, con las manos. ¿Tú que lo has visto con los pies? No, es que no se ve. Porque se ve, digamos, el Kame detrás y él ya impactando contra el enemigo. Entonces tampoco se ve en el frame este, no se ve muy bien si lo ha lanzado con los pies o con las manos. Pues porque será con una mano y con la otra irá ahí derecho a dar mazapanto al Dano. Ve con los pies, se ve en Goku, puede ser Goku ya de mayor, pero como primeros capítulos. Sí, con los pies. Lucha contra con los pies Piccolo, también lo lanza. Exacto, contra Piccolo en el torneo. Mi duda es si en GT lo hace. Es el primer Kame que hace con los pies. Mi duda es si lo hace en GT, porque entonces este Goku niño realmente no sería el de GT, sería una combinación de los dos ahí. Por eso te digo que va a tener extraña, que tiene pinta, ¿no? Claro, tiene pinta porque le han metido el palo y en GT no llevaba el bastón. Entonces, vale. Al llevar el bastón, yo creo que es porque va a tener la skin de Goku con el monito o naranja o rojo, como coño se lo quieran poner. Con el símbolo de Tortuga Duende. De todas formas, de Super Saiyan 4 no hay ninguna imagen. De Super Saiyan 3 sí hay una imagen, pero que seguro que eso es un level 3, igual que el de Goku Super Saiyan, sí. Que cuando lanza el level 3 se transforma en Super Saiyan 3 y termina el Kame y vuelve a normal. Yo vamos estoy deseando verlo, vamos. Vamos a pensar que esto salió muy bien la otra vez, y vamos a pensar cositas, ronda rápida, ¿eh? Podéis meter a quien os salga de los cojones. Está por ahora Goku GT anunciado. Vamos a llamarlo mientras sí, ¿vale? Goku GT, no sabemos lo que pasará. Pero tiene que venir otro. Tiene que venir otro con él. Aquí vienen a pares. Trollo, suba usted a la palestra. Si tuvieras que meter un personaje, da igual, de cualquier serie, de cualquier película, del ámbito friki. Falta irse de Goku. ¿Quién meterías? ¿A Yaji, tío? A Yajirobai. Yajirobai, ¿no? Yajirobai, tío, ya allí, de toda la vida, tronco. ¿Por qué no está ya allí pegando, dando mazapán? ¿O por qué no está Mr. Satán dando mazapán con unos reactores en la espalda? No, como ya lo hemos visto antes. Mr. Satán está bien, es el campeón de la Tierra, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? El Boronda. Cuidado con él. Cuidado con el Boronda. Venga, Charlie, ¿quién meterías? ¿Pero quién metería en el Goku, no? Sí. En el juego. En el juego, da como igual. Como personaje. Hombre, a mí me haría mucha ilusión Muten Roy, la verdad. Es como, o sea, pero a mí me haría ilusión, y de verdad que no me espanto, pero como una versión Dragon Ball de pequeño. O sea, dentro del juego de lucha, pues tu Goku, tu Bulma, tu Krilin, cabezón chiquitito, Satán, ¿cómo se llama? El Yamcha. El Tao Pai Pai. Vale. Claro, que hubiera un poco esa historia. Metemos al Maestro Cuervo y a Mutaito también lo podemos meter. Claro, tío, y la Red Ribbon y yo qué sé, hay un montón de mierda ahí. Ha dicho ahí algo gordo, ¿eh, Jaime? Pero, Mutaito sí. Es el mejor personaje de Dragon Ball. Ahí está fino, ahí está fino. Hombre, por favor. Estáis hablando con Akira Toriyama, con Akira Toriyama de Alcoriza. ¿Ustedes creen que yo soy a la Pepper del agua o algo de eso? Que de Goku Sen. Que de Goku Sen, ojo. Yo veía a Goku de chiquitito. Yo me acuerdo de la oso bola. El señor Goku la bola, Bulma. Tú de lo que te acuerdas de las bragas de Bulma. Y de las tetas que se le ven en el capítulo 1, cabrón. Onda que no me acuerdo yo. No, no, me voy a callar la boca porque me voy a Dilo. Con mi papi. No me he tocado no el muñeco, dilo. Bueno. No me he tocado, no me tocó en el muñeco. Ahora que es una puretona refructona. Ahora es como son puretillas refructonas. Como era la frase famosa del troll. Me gustan puretonas porque era, tío. Sí, me gustan puretonas porque mientras le perforo el donut me calienta la lente. No la he dicho yo. Porque a mí me gusta joviales. A mí yo prefiero dos de 20 a una de 40. Aunque a mí me deja de medio. Hay que haya putos enfermos de mierda. ¿Cómo me he pasado de Goku a puretonas que hacen lenteja mientras perforarse de donut, tío? Es el puto Kike solo. Que el Kike está enfermo. La que tiene la bruja esa gafapa este de Nintendo. Que la, no. La otra polla esa, dando tetazo por todos lados. Ahora no me sale el nombre, la gafapa este. Que tiene cara de profesora de película porno, tío. ¿Quién, tío? No sé a quién te refieres. La bayoneta. La bayoneta. Tiene cara de actriz porno, pero de colegial, de profesora. Carajo. Ay, Dios mío. Grande, mira, continúo. Igor, ¿a quién meterías? Igor, ya. A ver. Está liado ya. El de Bilbao. El capítulo 1 de Goku. El de Bilbao. No está. No está. ¿Por qué? Porque se ha caído. Pues vamos con el que la tiene más larga. Porque va con el tren. Pino, ¿quién metías aquí? Para un juego de lucha yo metería, no sé si os acordáis, cuando fueron a Namek, el viejo gordo este que le saca toda la fuerza a Krilin y a... Sí, sí. ¿Y a Gohan? Sí. ¿Sabéis quién os digo? Pues a ese no, al Dende. ¡A madre que te parió! Dígame qué va a hacer el gordo, si el gordo es gordo cabrón de Austin Power. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Madre mía. Quique, te voy a preguntar otra vez, y no me decepciones, ¿eh? Te tiene que decir un personaje que meterías y su asis. Meterías a... De personaje a... acuérdate, azules con gorros. Azules con gorros. Pequeñitos. Personajes. Y su asis. Venga, ¿quién es? Otra vez, tío. A Gargamel, joder. Metería a Gargamel con su asis de Israel. O a Paquirrín con los tres cogotes. No sé, no, sería otra opción. Ya está delgadito Paquirrín. ¿Qué va? Tiene tres cogotes. Madre mía. Tiene tres cogotes, Jaime. No, bueno, es verdad. Yo cuando chico que se llevaba lo que era el bullying a enterar toda la clase. Me canso la madera. Te la has llevado. Qué dolor de. Ay, qué hacemos. Y encima me parece que en Sevilla saca los pasos. Imagínate con el cogote ese del día de curva. No necesitas ni costal, hijo puta. Es una almohadilla la que tiene el cuello. Dios mío, que es un dromedario, cabrón. Arte muerto. Ay, qué arte tiene, ¿eh? Ay. No, si se enamoran de por amor. Claro, guapo, mira, un soporte, mi niño. a veces muy soporte, muy soporte. Me cago en los muertos, lío puta. ¿Qué está eso en el Ikea, cabrón? Oh. Ay, Dios mío, de mi arma. Para, perdido, no da largo. Sube la música aquí que se note. Me duele el diafragma. Ay, le digo, puta. Bueno, gente. Con toda la cara de ginecólogo de la madre, ¿sabes, cabrón? De tu cabrón. Con toda la cara de ginecólogo de tu madre. Lo de Paquirri, tú no ves. Que eres idéntico a tu hermano. Un poquito me está aquí. Tu hermano. Tú y Paquirri lo fogemelo, gemelo, ¿eh? Yo lo sé quién es quién. Con lo que te plantea con cada hermano, con uno te plantea tu heterosexualidad y con el otro te plantea tu especie, ¿sabes? Ay, tío puta. Son igualitos, ¿eh? Madre que lo parió. Paquirrín. Me voy a casar porque eso hace más de la cuenta. Ay, de verdad, de verdad. Es que es perfectito la hermana, ¿eh? Y eso que la hermana recogía, ¿sabes? Con los muertos, que yo. Ay, pobrecito, lo feo que es el cabrón. Madre mía. Hostia. Muy feo, la verdad es que está mal hecho. Le deberíamos de hacer una entrevista un día. ¿Qué es un buñuelo, puta? Tiene la cara al revés más, pero en la barba que en la cabeza. ¿Te imaginas? No, eso no pasa nada. ¿Te imaginas, Jaime, tú? ¿Te imaginas, Jaime, tú haciéndole una entrevista a Paquirrín aquí? Dile a que diga tú, ¿tu juego favorito? ¿Cuál podría hacer? Sí, y ¿cuál podría hacer? Espérate, porque me diga el Jordan, como el pequeño salta, ¿sabes? Y le hace, hermano, el pequeño salta. El hijo puta. Pero con el cosplay de Elizabeth de época. El brother, para recordarle a su hermano que se el cosplay de Elizabeth, dice. Ay, Dios mío, menos mal que lo mandamos a la E3 y lo dejamos allí. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? A ver, Quique, toca canción, ponla y volvemos ahora. Mete canción. Que ya hemos terminado. Gente, vámonos con el análisis ahora del Messenger. Se acabó lo que se daba, ¿eh? ¿Y qué haces, César, eh? A la mierda, tío. Yeah. Bueno, gente de bien, toca analizar The Messenger. Estamos de rigurosa actualidad porque hace bien poquito se ha confirmado. ¿No sabía yo? Ay, se ha confirmado, gente. Su edición. No puedo ya ni. Madre mía. Voy a panza de rey. Se ha confirmado su edición física. Sí, amigos, vamos a tener edición física de The Messenger. Ya sabéis, con tiendas como que sí. Limited Run Game y demás. Perdona, que no me acuerdo de la distribuidora oficial quien lo hacía. No lo recuerdo, la que iba a sacar las copias físicas. Pero sí que os recomiendo que compréis ahí. Porque el Limited Run Game te la meten. El Limited Run te la meten así por aquí, ¡pum! 15 euracos de lanzamiento, ¿vale? O sea, para mandártelo. Así que al final se te va a jugar un poquito largo. Sale en PlayStation 4, sale en Nintendo Switch físico. Hasta ahora estaba solamente en exclusivo en Nintendo Switch digital. Charlie, estamos hablando de uno de los juegos que más, digamos, notoriedad ha tenido en los GOTYs del reino por todos. Básicamente por todos, no solo por la historia, sus personajes, la música, que es una puta bestialidad. Todo lo que engloba este juego es simplemente maravilloso. Tiene mucho carisma, ¿no? Y al final es un poco lo que te queda. Porque la jugabilidad es muy clásica y al mismo tiempo muy suya. Porque la música, como tú dices, es una maravilla. Y el tema de saltar de 8 a 16 está súper bien llevado. Y es una parte muy bien llevada para explorar, para disfrutar. Yo creo que la clave es eso. Que es un juego que tiene carisma. Y por eso todos hemos querido hablar de él en el reino. Y eso no es casualidad. En los GOTY, quiero decir. Exacto. Y uno de sus personajes... ha sido aquí nominado como el mejor personaje secundario del año, el tendero, Charlie, que es como tú, tiene la misma profesión que tú. Exactamente, hombre, yo evidentemente, como para no sentirme identificado. Pero es que pedazo de personaje el tendero, ¿eh? ¿Cómo se te queda? Como las historias que te cuenta, además, que son buenísimas, ¿no? Porque siempre nos reímos de lo bueno que es en sí el personaje por el sentido del humor, que es una pasada. Pero también las historias que te cuenta y cómo te vas enterando de lo que pasa a tu alrededor y de la historia en la que te ves inmerso. Porque quizás eso no lo sepa todo el mundo, pero The Messenger tiene una historia larguita y no un juego corto. Y que te lo metan eso solo durante conversaciones en momentos puntuales del juego y lo demás sea jugar, está muy bien llevado porque no lo olvidan nunca. Y por eso yo creo que se convierte en uno de los personajes del año, porque en él está toda la fuerza de la historia. Y está llevado de la mejor manera, porque no echas de menos que se cuente de otra manera. Exacto, es que es maravilloso. Incluso en alguna zona, digamos, extra o alguna zona secreta por descubrir, llega y te dice, bueno, esto es un agujero argumental, tú no lo tengas en cuenta, y tira para adelante y ya se les ha pasado a los guionistas. Sí, sí. Qué grande, pero historias buenísimas. Y vamos a empezar hablando por la historia de The Messenger, gente, que como os digo ya lo tenéis para descargar en la plataforma de PlayStation 4, ya podéis descargarlo, son 20 euros al precio que salió también de salida Nintendo Switch, que supongo que mantendrá el precio, no sé si habrá bajado o no, yo lo pillé con puntos de Nintendo y tal por 9 pavetes, me lo he pasado y lo he gozado como un enano, porque Kike me hipeó, porque Charlie me hipeó, porque todo el mundo hablaba de este juego, digo, ¿qué coño pasa aquí? Vamos a probar esto. ¿En PS4 ha salido? Sí, ya está en PlayStation 4, salió ayer. Ayer o hoy ha salido. Y ya la edición física nos llegará pues en estos meses. Junto que cuando salga el DLC, nos va a llegar ya el DLC y todo metido ahí en el disco o en el cartuchito de Switch. DLC gratis, gente, ¿vale? Gratis. Si tenéis la versión digital, podéis descargarlo, que es totalmente gratis. Y además sigue haciendo homenajes a videojuegos, ¿no? Habiendo jefes impresionantes, ¿no? Como hay uno ahí, un pulpo ahí que recuerda a cierto personaje muy importante de la saga Final Fantasy, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de The Messenger, de la historia. Nos situamos ante el último bastión de la humanidad, gente. La humanidad, el mundo que conocemos, ha sido totalmente dominado por los demonios. Han llegado, se han establecido, han acabado con la humanidad y el último bastión que queda de nuestra especie reside en una aldea plagada de ninjas. Ninjas o mensajeros, ya que su cometido es que el gran maestre le dé las indicaciones para salir a salvar la humanidad, a llevar un mensaje, un pergamino, y el cual tendrán que llevar a un sitio para salvar la humanidad. Todo el mundo ha ido, pero nadie ha vuelto. En nuestro camino para salvar a la humanidad nos encontraremos un plataforma sencillito, básico, que pues no... Es muy divertido, los enemigos mueren de un toque, homenajea mucho a Ninja Gaiden, sus creadores lo jugaron y les encantó y demás, pero tiene su propia identidad. Y vamos viendo cómo es un título que nos presenta un estilo gráfico 8-bit, con música relacionada con estos 8-bits, maravilloso, con un personaje muy simpático, muy carismático, y que bueno, pues va por el mundo viajando para llevar ese mensaje, ¿no? De Messenger, el mensajero. Y nos vamos encontrando con, pues todas las plataformeras, nos vamos encontrando con voces impresionantes, carismáticos también, de partirte el culo con muchos de ellos, que lo iremos viendo a lo largo de nuestro camino, hasta llegar a cierto punto donde el juego cambiará y pasará de ser un plataforma sencillito, atractivo, básico y demás, a una bestia parda de la cual hablaremos ahora. Pero la historia principal y el punto de partida es brutal. Sí, dime, Charlie. Porque es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que esa jugada está hecha muy queriendo, en el sentido de que el juego te engaña, porque te pone algo como tú, es que tú andas la clave, algo muy típico, ya no solo en las plataformas en sí, sino en que los escenarios va a la zona de lava, la zona de tierra, la zona de cueva, es como muy típico todo, hasta el punto que tú estás hablando ahora mismo. Y es un engaño que es muy bonito, porque tú estás totalmente con la sensación eso de jugar una especie de Ninja Gaiden con su propia identidad, con otras cosas, pero un poco jugando a ese homenaje, y te engaña porque de repente no te esperas el giro que da y que se convierta en un juego nuevo. Y para mí eso es una de las genialidades del título, porque esas primeras horas, porque no es poco rato el que te lleva ese girito, son 3-4 horas tranquilamente, o bueno, quizás algo menos, pero por ahí. Y lo está gozando sin ningún tipo de problema. O sea, el juego en ese sentido hiperclásico es divertidísimo hasta llegar a ese punto. Y ayuda y mucho. Me parece muy reseñable. Ayuda mucho a eso, Charlie, la jugabilidad dinámica que nos da el doble salto, el tocar o pegarle un espadazo a cualquier cosa que te da gemas y volver a saltar, el pasarte pues de una pantalla a otra en formato dos dimensiones siempre, el pasar de una pantalla a otra sin siquiera tocar el suelo, el poder planear, el ir cogiendo pues las habilidades que te irán haciendo mejor, podrás trepar, podrás saltar, irás cogiendo habilidades que podrás planear, las típicas habilidades de un plataforma que conocemos de toda la vida, con un mapeado muy no muy original, pero sí que homenajean bastante a cosas como Gozan Ghost, a Gozan Goblin, títulos que ya conocemos, ¿no? El juego en sí es un gran homenaje, y todo ello orientado con la zona oscura o la dimensión paralela, donde entraremos y donde podremos comprar al tendero, comprarle cositas, mejoras, ir subiendo nuestros stats, ¿no? Nuestras estadísticas para aguantar un poco más, para esto, para lo otro, y llegará el momento en el que mueras. Y Charlie, ¿qué pasa cuando mueres, tío? A ver, ¿dónde está Charlie? ¿Se ha caído? ¿Se han caído? Charlie se ha caído. Vale, Charlie se ha caído, vale. Cuando muere, pues te aparece, la primera vez que muere, te aparece una especie de diablillo con alas que vuela y no recuerdo bien lo que te dice. Guapifeo se llama. Guapifeo. No recuerdo bien lo que te dice, pero la mecánica es que... durante un tiempo él te revive, pero durante un tiempo todas las gemas que recoja se las chupa él. Se las queda él. Gemas que necesitaremos para mejorar habilidades, para comprar cositas. Entonces es una putada que Guapifeo nos acompañe porque se lo va a comer todo. El tiempo es corto, pero además estamos ante un juego en el cual... Pero es que cada vez que muere, el Guapifeo te va recordando que yo, qué malo eres, tío. Mejora un poco, ¿no? Otra vez. Guillo, te va a caer en los pinchos, tío. Te va a caer en los pinchos, Guillo. Voy a tener que decirle al programador del juego que te ponga una plataformita. Voy a tener que decirle a esto que es impresionante la cantidad de diálogos que tiene. Bueno, Guapifeo es otro que también tiene un guión importante, ¿eh? Y que los mensajitos que te da cada vez que muere son bastante, bastante interesantes. Como ha dicho Quique, y te roba, no sé, el hijo de puta. Te roba el hijo de puta, no se termina la línea de diálogo. Y la gracia aquí es que sí, tenemos a Guapifeo, pero luego tenemos también la zona oscura, o llamadla como queráis, o el mundo paralelo, o el limbo, o lo que queráis. Zona donde reside el tendero. Y el tendero, pues tiene ahí pues ciertos utensilios, ¿no? Donde los jugadores vamos pues a explorar, vamos a mirar, vamos a pulsar el botón a ver qué nos tiene que decir. Aparte de que él es un troll de cojones, porque las gemas que vamos consiguiendo y que Guapifeo nos roba si vamos muriendo durante un tiempo, este tendero pues nos conseguirá mejoras para mejoras de salud, mejoras de tal, cositas varias, y esas gemas serán necesarias. Pero aquí que hay un armario, ya sabemos las cosas del armario, pero si te acercas al armario, ¿qué pasa? El armario va, y claro, en la tienda hay... En el escenario de la tienda, pues hay un armario, hay un pulpo metido en una jaula, hay ciertas cosas ahí que te permite interactuar, y una es el armario. Claro, tú ves el armario y dices, coño, ahí habrá algo, ¿no? Intentas abrir el armario y te suelta un comentario, no mires ahí, que eso no va contigo. Pero es que tú, yo empecé a darle una y otra vez, para ver los comentarios que me decía, y es que tiene comentarios infinitos. Una línea de algo increíble. Te aburres de intentar abrir el armario. No toques. Te lo estoy diciendo otra vez. No toques. Que tú no tienes que saber lo que está ahí. No lo hagas. Y aparte nos contará historias que irán enlazada con el mundo que nos presenta The Messenger. Ya os digo, un mundo totalmente decrépito, dominado por demonios. Y él nos irá contando historias. Historias muy guapas. Y durante todo este transcurso iremos jugando, plataformeando, consiguiendo mejoras, disfrutando del juego, un aspecto 8-bit maravilloso, una musiquita 8-bit increíble, y llegaremos al punto clave del juego. Y bien es cierto que los comentarios del podcast anterior de los GOTIS, cuando hablábamos de The Messenger, un oyente me dijo, oye, hostia, lo que ha dicho Deckard puede ser considerado spoiler porque me hubiera gustado descuartizarlo por mí mismo, descubrirlo por mí. Pero aquí voy al dato, y es que la misma compañía que lanzó The Messenger se encargaron de los trailers mostrarte esto. Porque The Messenger, si no te muestran lo otro, es un juego más muy bueno, muy lamible, muy jugable, muy dinámico, muy maravilloso, todo lo que queráis. Pero tiene que tener algo más. Y ese algo más está en el punto de inflexión, que como ya os digo, os lo digo porque nos lo mostraron en trailer, nos lo dejaron caer, porque es la gran baza de este título y donde la compañía quiere vendérnoslo. Y es que llegarás a cierto punto de la historia donde pasará algo que ya no os voy a decir qué, y es cuando el juego de plataformas por antonomasia, divertido, dinámico, y que tú estás jugando tan tranquilo, pasa a convertirse en un Metroidvania de toda la vida, donde interactúas con viajes en el tiempo, y esos viajes se ven referenciados en el juego en el apartado visual, porque pasamos de que en el pasado estamos a 8-bit, tanto artísticamente, tanto sonoramente, como cuando viajamos al futuro y se convierte todo en 16-bits. No solo el aspecto visual del juego, sino también la música, que cambia. Ahora, 16-bit, pero muy falso. O sea, tiene un apartado gráfico bastante importante la subida que pega, ¿eh? Así es, decimos 16-bit por decir algo, pero esto no lo mueve uno a 16-bit ni de coña. Sobre todo los movimientos de la ropa del personaje, la fluidez que tiene el título. Y es que es donde empieza The Messenger a lo bestia. Porque tendrás que hacer, como ya os digo, pasar de un plataformas a un Metroidvania, Charlie, donde interactuar con portales de viajes en el tiempo, ir al pasado, donde la zona tenía ciertas cosas que no te permitían pasar, en el futuro podrás, y tendrás que ir también al pasado. Esto es simplemente glorioso. Que me cago en la puta, qué puto juegazo, que me lo estás recordando, me estoy poniendo nervioso. Es que el juego tiene a mí muchos puntos que me encantan, y, por ejemplo, el tendero. Que yo lo jugué por tu culpa, te quiero. Pero es que tiene muchos puntos buenos. Por ejemplo, el tendero, los diálogos, es una de las mejores cosas del juego. La música es una de las mejores cosas del juego. Pero otro punto que a mí me encanta de este juego es que, como es Metroid, pues hay veces que no sabes bien a dónde ir. Y la forma del juego de decirte a dónde tienes que ir es el tendero te da un... un mensaje críptico, un algo te dice una frase ahí en clave que referencia a una zona del juego, pero claro, tú tienes que pensar y descifrar ese mensaje. También te da la opción de comprar la respuesta con gemas, pero claro, yo recomiendo que no la compréis, sino trampa, que os calentéis un poco la cabeza, porque es uno de... Por lo menos a mí me fascina, sí. Eso, tío. Sí, y no solo tendremos plataformas y cambios temporales y un guión de la hostia y una narrativa maravillosa que te va haciendo el tendero, sino que también tendremos referencia a Shoot'em Up de la época, donde todos sabemos que amamos los jueguecitos de navecitas, los matamarcianos y demás, pero aquí en Messenger lo vamos a tener de otra manera, incluso enemigos, bosses. Es algo flipante como el juego te va dando más y más, y cuando crees que lo has visto todo, te doy un poco más y te doy zonas secretas. Y las luchas con esos enemigos cuando has conseguido los viajes temporales son gloriosas, porque claro, estás luchando con un enemigo en 8 bits y demás, pero él abre unos portales que te transportan a los 16 bits, cambia toda la plataforma, tienes que utilizar el mismo escenario para atacarle. Y el derroche de estos bosses, de qué grandeza de personajes todos, los reyes demonios, otros tantos personajes que te vas encontrando por el mundo, son fascinantes, tío. La línea del diálogo que te dicen antes de combatir, lo que te dan luego, las cosas. Los bosses son muy variados, tío, muy diferentes unos de otros. Y tiene también ese guiño a los animes tipo Dragon Ball. Esto puede ser un pequeño spoiler, pero lo voy a decir. Ojo, ¿eh? ¿No? Tiene un pequeño guiño a esas series de anime de Shonen, que cuando derrotas al malo, al final se hace tu amigo y te ayuda a avanzar en la historia. Tiene cosas buenas. A ver, lo que estamos diciendo puede ser un análisis. Es que además tiene mucho homenaje, sí, pero sí. Lo lleva a su terreno. Porque yo qué sé, por decir uno, a mí me flipa cuando llegas como a la parte más alta de la primera parte, por así decirlo, y es como un castillo y te recuerda de repente, te vienen cosas, te viene Alequí, te vienen los castillos del Alequí, porque hay una plataforma que bajan sospechosamente de la misma exacta manera que cuando entraba en el primer o segundo castillo. Tiene muchos homenajes, pero el juego siempre se siente suyo. O sea, tú estás jugando al Messenger, no es estoy jugando a la copia de tal o de cual. Cierto, copia de muchos, pero lo hace original, tío. Claro, y es lo difícil de analizar el juego, que al final tienes que caer. A ver, no estamos tirando spoileracos gordos ni nada, estamos tirando guiños, reseñas, y lo que os he dicho del tiempo es porque es muy necesario, porque si no se quedaría pues en un indie más, muy bueno, muy dinámico, muy fluido, muy divertido, con unos personajes increíbles, pero tenemos que ir a lo que la misma compañía desveló, y ellos mismos dijeron, tenemos que mostraros esto, porque entonces nos quedamos en agua de todo el mundo, en un mar de pirañas, donde claro, están nadando... Claro, mi punto fuerte es este. Claro, están nadando muchas compañías en ese mar de pirañas, y yo quiero destacar, quiero que me recordéis por esto y por esto. Y eso, hostia, qué brutalidad, qué puto juego, tío. Y luego, otro de los puntos fuertes de este juego también es el humor que tiene, tío. Es que eso es muy porque, bruto. Porque hay cierto momento que es que se ríen de ti en tu puta cara, porque sí, sí, no sí. Puedes ir a un sitio, te dicen, necesitas el objeto especial para llegar ahí, y cuando consigues el objeto especial andan tomar por culo. Tomar por culo. Y vas viendo cómo es un ciclo repetitivo. Sí, sí, sí. Es un ciclo repetitivo, Charlie, hasta llegar a un cierto punto. Exactamente. Que te explota la puta cabeza. Eso es buenísimo, de repente. Yo no me diga que te has ido. Es que hablar de esto sin spoiler. Eso sí no lo vamos a tocar, porque eso es muy bueno. No se puede, Eso no se puede tocar, pero es muy bueno. Y ya os digo, y como dije en el podcast anterior, cosas del tendero, que te contará esas historias maravillosas, que cuéntame más. Y te contará y te dirás, ¿qué pasa? Que no sabes dónde ir, ¿no? ¿Qué pasa? Que te ha perdido, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que esto, lo otro, ¿no? Y pues, luego las historias... Yo creo que yo estoy aquí para contarte a ti cosas, que cada vez se va picando ya. Luego, a cada nueva zona que vas, te cuento una historia con una moraleja, que al final la moraleja te queda... Yo qué sé, te quedas frío, te quedas pillado. Y a lo mejor la moraleja se está riendo en tu puta cara, y a lo mejor es una moraleja con una profundidad bestial que no te has dado ni cuenta hasta que te dice la respuesta. Y os voy a poner en tesitura lo mismo que dije en el programa anterior. La historia del niño que vive con los padres en una ciudad donde esa ciudad es lo último que quedan, o lo que ellos conocen del mundo, porque más allá hay enormes campos de nieve, placas de hielo tectónicas ahí enormes que son insuperables, y nadie sabe lo que hay más allá. Y él dice, bueno, pues hubo unos padres con un niño y vivían en eso, y ellos no conocían más allá. Entonces los padres, a la edad de 35 años, decidieron ir y buscar mundo, a ver si podían conseguirlo, porque todo el que salía nunca volvía, entonces nadie en la aldea sabía si había más mundo. Creían que eso era lo único que conocían. Entonces, nos dice el tendero, estos padres salieron y dejaron a su pequeño hijo allí en la aldea. Jamás volvieron. Ese niño creció con la idea de ir a buscar a sus padres, pero el niño, cuando cumplió la edad de 35 años, con la edad que sus padres partieron, el niño recapacitó y dijo, mis padres no han vuelto, a lo mejor no lo han conseguido, voy a pegarme uno o dos años más de instrucción y voy a salir más preparado de lo que salieron mis padres con la edad de 35 años. O sea que se pegó dos años, salió con la edad de 37 años. En la fría tormenta, en la nieve, el niño anduvo y caminó bastante, hasta que llegó un momento en el que encontró a sus padres, a su padre y su madre, congelados, abrazados. Esto te lo está contando el tendero y te dice, ¿y a él qué hizo? Pues abrazó a sus padres y murió congelado también. Y claro, nuestro personaje le dice, bueno, ¿y la moraleja aquí dónde anda? ¿Dónde está? Dice, no hay moraleja. Dice, sí, hombre, tendrá que haber una moraleja. Dice, hombre, moraleja no hay. Esto es... Ay, es algo, frío, ¿qué? Es algo que se murió y ya está. Dice, no, hombre, esto tiene que tener una moraleja. Dice, pues hombre, moraleja, verás, es que el niño, al haber esperado dos años más para buscar a sus padres, salió con la edad de 37 y sus padres salieron con la de 35, pues cuando vio que él era mayor que sus padres, dos años mayor, su vida para él no tenía sentido, porque la referencia en tu vida deben de ser tus padres. Y si tus padres son más pequeños que tú, esa referencia se acaba, el mundo explota para ti, no existe mundo. Entonces abrazó a sus padres y murió congelado. Entonces nuestro personaje suelta unos puntos suspensivos en plan, tela, lo que me acabas de decir es tela, ¿eh? Tela, pero tela, el hijo de puta. Y el tendero dice, ¿qué? ¿Te ha gustado o qué? ¿Eh? Bueno, pues ya es hora de que te vayas, porque ¿quién va a salvar el mundo? Es muy bueno, es muy grande el hijo de puta. Es que está muy bien escrito, tío. El juego está muy bien escrito. Es brutal. Y es algo que se descuida, muchas veces. Bueno, y en algunos comentarios, es que ya hace tiempo que lo jugué y no lo recuerdo exactamente, tío. Pero en algunos comentarios te hace referencia al creador del Ninja Gaiden, pero es que te lo mete en una frase que a mí me encantó, me sacó la sonrisa, tío. Claro, son todas las referencias que tiene, porque ellos no lo ocultan. Estamos homenajeando a esto, pero tenemos una identidad propia que supera esto, porque los creadores de Ninja Gaiden jugando a eso decían, Dios mío de mi vida, ojalá hubiéramos hecho eso esto nosotros en su día. Vaya puta barbaridad, estamos jugando, ¿no? Y es simplemente increíble, tío. Y el cambio visual que tiene el personaje y lo que va pasando y lo que te van contando y cómo van sucediendo los hechos. El momento gorrito, tío. Ay, Dios mío de mi vida, por favor, tío. El momento gorrito, yo ahí estaba, pero escúchame, solo en mi casa, riéndome a carcajada, que se asustó hasta el perro. Es que... Qué bueno. Se asustó hasta el perro, te lo juro, tío. Pegó un sarto como diciendo, tío, el puto loco este. Y es una puta maravilla, tío. Y el final es guapísimo. El final es glorioso. Pero me refiero a cuando ya lo revienta. Sí. Las nuevas zonas que te encuentras, el momento, yo qué sé. Bueno, me callo. Spoiler. Sí, es increíble, pero también podéis pensar y decir, bueno, es un Metroidvania, tal, no hay cosas secretas, no hay cosas... Sí, os ponen el reto en unos medallones verdes que tendremos que ir cogiendo, donde la plataforma será excesiva en algunos casos. No suele ser tampoco una dificultad que tú digas que te explota la cabeza. Pero son los momentos más complicados. Pero hay un par de ellas... Exactamente. Yo recuerdo dos que me costaron más intentos que un boss de Dark Souls. Y el tendero te lo dirá. El tendero te dirá. El tendero y el bicho que te coge la gema, que llega un momento que te dice, dime la verdad. A ti te gusta morir, ¿no? A ti te gusta dar gema. Te está dejando. O te dice, han muerto no sé cuántas veces. Igual no es este el juego que deberías estar jugando. Exacto. Es que, uno, Que es que tienes un contador de muertes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y te lo vas recordando. Te va diciendo, tío, son 680 y pico veces que has muerto ya. ¿No te estás replanteando si lo tuyo son los videojuegos? Y el juego es muy liviano, porque mueres y apareces en el punto de guardado, o digamos, en los autoguardados y demás que se hacen del juego, y es muy liviano. Es un ensayo y error, básicamente, y terminarás superando la zona a tu manera, o de diferentes maneras, o haciendo esto y lo otro, y es una verdadera gozada. Tendremos escenarios de fuego, de hielo, maravillosos. De hecho, hay un escenario increíblemente bonito, donde no aparece un enemigo, y llegas al tendero, tío, y dices, oye, este escenario, cuéntame más, ¿no? Como cada escenario que llega, cuéntame más. Y te dice, este es un escenario maravilloso para vivir de vacaciones. Y tú le dices, bueno, es que no hay enemigo. Y dice, a ver si tú también vas a querer que haya enemigo en otro juego. Aquí se vive de puta madre. Coño, no querrás tú que haya también enemigo si es un paisaje maravilloso. A mí una de las cosas que también me gustó mucho es que hay veces que hay saltos que puedes hacerlo de varias formas, porque también tienes un gancho que te agarra a la pared, sí, tienes genial. La capa que planea, o tienes otra tercera posibilidad que es saltar, golpear a un enemigo y eso te permite hacer un nuevo salto. Pues con esas tres cosas las puedes combinar de cierta forma y a lo mejor yo hago el salto de una forma y tú de otra, tío, y llegamos allí y lo conseguimos. Al mismo sitio, porque luego te enganchas en la pared. Sí, antes Millán ha dicho algo muy interesante, que ha dicho, es que te puedes saltar escenarios sin tocar suelo apenas. Llega un momento cuando ya estás súper metido y ya vas con todo el flow, que vas, le pegas un espadazo a uno cuando estás planeando, rebota, te enganchas con el gancho al siguiente, aprovechas el salto para ir a tal cuatro forma, pero antes de pegar, tira el gancho otra vez, haces otra cosa y de repente a lo mejor has subido 40 metros de escenario, porque un escenario vertical para arriba, porque eso es otra cosa, tiene una variedad de escenarios brutal. Y te has divertido un montón y a lo mejor estás jugando, que eso parece más el Meat Boy que un juego clásico de plataforma. Y en otros momentos es todo lo contrario, tienes que ir paso a paso, con cuidado. El juego sabe todo el rato darte mucho dinamismo, que tú puedas hacer mil cosas y al mismo tiempo que el escenario se preste a que tú juegues a eso. Exacto, y todo ello encontrándote secreto, personajes, cosas que tú dices, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? No, tranquilo, ya llegará el momento de la historia. O para hacer eso debes de ir atrás y conseguir algo que te va a utilizar a hacer eso para descubrir zonas secretas. Lo típico de los Metroidvania. Es un juego que estamos hablando de lo que ha dicho Sal, lo que he comentado yo, lo de Kike, de los saltos. Es un juego muy dado a los tíos estos que juegan y se pasan los juegos en una hora. A los speedrun esto, ¿no? Los speedrun. Los speedrun, esto es exacto. La gente va ahí jugando pum pum pum y hay verdaderas locuras. Y luego el juego te permite cosas impresionantes, porque a la hora de planear, si pegas un espadazo hacia abajo, que es una de las habilidades también que puedes, es maravilloso, porque yo, un boss, me estaba charlando y mientras iba charlando yo iba trepando por sitios hasta que me puse en su puta cabeza y empecé a planear y a darle espadazos a planear, y eso me permitía un doble salto y no paraba. Y el hijo puta, yo decía, bueno, pues así me lo cargo. Pero qué va, no creeros que los bosses son pan comido. O que llega cierto momento en el que te cambiarán también el ataque. Y tendrán diferentes cosas de ataques que hemos visto en juegos como Donkey Kong Country Tropical Freeze. Cosas que tú no te puedes hacer una idea. Como por ejemplo un enemigo que no para de tirarte piedras, le has cogido el flow y dices, hostia, bueno, pues me tira piedra, ahora me voy para atrás, ahora salto, ahora esto. No, llega un momento en el que también te hace, como pasaba en Donkey Kong Country, te amaga que te va a tirar la piedra, tú saltas y luego te la tira. Pues aquí pasa igual. La verdad es que es una joyita. Es una joyita que la hemos defendido en los GOTYs, a sus personajes, a la historia que tiene, sí, lo sí, que sí. Te cuenta. Es algo maravilloso. Kike decía que la había jugado después de ver la película Doctor Strange, que trata mucho de cosas de esas, y que le puso al personaje Agamotto, exacto, como el ojo de Agamotto. Yo también se lo puse, me fijé de Kike ahí. Y digo, es que es increíble, tío, es maravilloso y no me importó pagar por él. Es más, me siento sucio por haber utilizado puntos de Nintendo. Porque vaya puta obra de arte, gente. Vaya puta obra de arte. Y luego jugarlo en Switch es que te apetece, tío. A la Switch le pega, tío. Es el típico juego que te haces una sentadita un ratito y sientes que avanzas y que disfrutas a la vez. Y que no te importa. Y que la sentadita ahí de un ratito se convierte en dos horas también para con este juego. Totalmente de acuerdo. Es que yo había veces que digo, me ponía a recorrer el escenario para atrás, para atrás, para atrás, pegando saltos, matando bichos, saltando, capeando con el ganso en la pared, y llegaba otra vez al principio. Y es que no iba buscando nada, sino iba disfrutando de, de los movimientos, tío. Y luego es un juego muy agradecido para el jugador. Porque es el típico juego en el que tú haces cuatro virguerías y terminas enganchado en la pared y dices, soy el puto amo. Soy el puto amo aquí. Venga, que venga. Además, es muy importante, Millán, que el juego te incita a eso. Como tú lo has dicho antes y es totalmente así, pero no lo hemos dicho, o lo hemos dicho muy a la ligera, que hay el típico objeto que está escondido siempre en algún sitio, que no te espera, y entonces ya también te cambia la dinámica, porque tú entras en cada escenario intentando buscar los resquicios, las cosas secretas, y un poco a lo Yoshi, ¿no? Para que lo entendamos. Y son los medallones verdes, que así además es. Se convierten en minifase, como hemos dicho antes, que suben un puntito la dificultad y que molan un montón. Y que yo os recomiendo a todos cogerlos, porque son, creo que eran 50 medallones. Y que, te dan un objeto muy guapo. Te dan algo muy guapo. Te dan un ítem que si no lo tienes tampoco pasa nada, pero si lo tienes, pues... Para enfrentarte está a la bien. Está bien tenerlo. Sí. Es una puta gozada, de verdad, gente. Es una puta gozada. Y ya os digo, no creeros porque sea un Metroidvania que a lo mejor os veréis perdido. No pasa nada. Si tenéis pasta, le pagáis al tendero y él os indica dónde tenéis que ir exactamente. Aparte de su comentario en plan, venga, te lo voy a decir, no... Tienes que ir aquí, te lo voy a marcar en el mapita, porque como esto sepa allá, para acá, te lo voy a marcar para que vayas. Estos para objetos... que vaya porque eres tonto. Exacto, estos objetos verdes están aquí. Y si no, ya está guapifeo para decirte todas las cosas, ya te digo. Que caes 20 veces los pinchos, te dice guapifeo. Debería haber hablado con los desarrolladores. Ya le dije que esta zona era peligrosa, que hacía te falta una decir, plataforma. Tú sabes que los pinchos pinchan, ¿no? Luego tiene el típico mapa Metroid, que tú visualizando el mapa sabes que en esa habitación o en ese escenario hacia la izquierda hay algo más. Exacto. Entonces sabes por dónde tienes que ir más o menos investigando. Sí, señores, simplemente glorioso. Y la banda sonora, tío. La banda sonora, joder. Vaya pepinaco. Ya sacada de chorro, dilo. A mí me parece genial, tío. Es que no, yo qué sé, es que no tengo palabras. Algo para mí muy muy épico, el apartado artístico y el homenaje brutal que se hace a muchas cosas, no solo Ninja Gaiden, porque ya os digo, como ha dicho Charlie, esto tiene una identidad propia y no disimula los homenajes, pero va al meollo de la cuestión. Y es algo que realmente y sinceramente os recomendamos encarecidamente. Pino, Igor, Trollo, si no lo habéis jugado, ahora que está en PlayStation 4, a los que no tengáis Switch, tenéis otra posibilidad de poder disfrutar de este juego. Da igual, 20 euros no lo vale. Para lo que te da, no vale eso ni siquiera esos 20 euros. Es algo brutísimo. ¿En Play 4? Sí, ha salido en Play 4 ya hoy. Yo quisiera comentar algo también del análisis. Un par de cosillas. Primero, que no os hagáis tantas pajas. Empecé esta hace mucho tiempo. Ah, bueno, sí, eso y sí. Y segundo, que, hostia, escuchando, la verdad es que me están entrando unas ganas. Y esto os lo estoy diciendo en serio, ¿vale? De comprarme una Switch para poder jugar al juego. Porque parece ser que hasta la música suena mejor en Switch. De verdad, mira, de hecho, estoy ya mismo saliendo de casa. Vale, me estáis escuchando un poquito más bajo. Estoy yendo ya un poquito más lejos para sacar el dinero para mañana y ya, estoy ya para comprarme la consola. Puto nintenderos de mierda. Ay, ¿verdad? Ay, no te ha tomado la pastilla de la tres, vino. Dame de gospario. Pues bueno, para ir chapando, gente, terminando con el análisis de The Messenger, Charlie, vamos a unas conclusiones rapiditas y chavamos con esto, tío, The Messenger, venga. Pues nada, yo creo que está todo dicho. Aquí estamos hablando de un plataforma puro y duro buenísimo, que se convierte en un Metroidvania buenísimo también, que tiene toneladas de humor, que tiene mucho ingenio, que tiene una identidad propia y que es un juego que se te queda. Que se te queda y que tenés que jugarlo porque no os vais a arrepentir. Señor Quique. Yo recargo todo lo de Charlie y eso, si me dijeras, por ejemplo, qué es lo mejor del juego, pues no sabría decirte si la música, si el humor que tiene, si los diálogos... Es que no el tenderito y el momento sombrero, Quique, claramente. Es que no sa- yo me quedo con el momento vela. Y... es que es eso. Es que me parece que tiene muchas cosas buenas y el conjunto hace el potaje de la abuela, tío. Yo me quedo con que siempre digo que un indie hace más, recalca más la jugabilidad y olvida a lo mejor un poco más la historia. Pero es que eso te iba a decir, y la historia. Pero es que The Messenger es un conjunto entre un juego indie con la jugabilidad que te dan los juegos indie, la creatividad, el sistema, de, el ingenio, todo lo que te da un indie, pero es que encima tiene música épica y una historia épica que van de la mano con lo que para mí es una de las cosas más importantes de los videojuegos, y son los personajes que hacen que esa historia vaya hacia adelante. Y eso lo tiene The Messenger, gente. No solo el personaje principal, que incluso podría llegar a deciros que es el menos importante de todo lo que lo rodea. Así que sin más, gente, gastaros los euros. Y si no, esperad un poquito a que salga su versión física, que ya traerá también el DLC. A los que tengáis el juego descargado, el DLC totalmente es gratis. Y además, nos han mostrado cositas que son brutísimas en ese DLC. Y cositas que a lo mejor hubiésemos echado de menos. Si había algo que echamos de menos, viene en ese DLC. Y los creadores lo saben. Bueno, Cabralí en las redes sociales. Ha llegado la hora. Sí, que... Cabralí, que le hace caso a su legión de fans. Sí, hombre, por favor, tiene... escúchame, te dice una cosa, tío mierda. El Quique tiene más fan que tú desde que te largaste. Claro, claro, yo lo estoy recuperando poco a poco, ¿sabes? Tengo... Jaime. Está recuperando un poco, esto hay que decirlo. Jaime. Ya está tú. Limita, en catalana. Jaime, tengo 3 fans en Facebook y 2 en Instagram. Pues ya me supera por 3 en Facebook y 2 en Instagram. Porque, trolo, recuérdale a la gente dónde puedes seguirte en tus redes sociales. Hombre, mi red es en Twitter, Instagram, Facebook. En Facebook. Pero todo en Facebook. ¿Tú no tendrás una gorrita puesta con el pelo engominado, no? No, yo es que tengo el pelo como los clips de Playmobil, ¿sabes? Tengo ahí fío, penenni. Bueno, vámonos con los comentarios del último programa. Mira, escúchame. Yo estoy jugando a Nino Kunido y el rubio tonto este parece un otaku dejo con una gorrita, una diademita, con las orejitas de gato. Este niño es tonto, ¿no? Es una niña. Es que encima es una niña, ¿no? Una se niña. Llama Timoteo. Es que él es así. Él es que si Alan Wake, que la mala es la mujer, que la lleva Eva, la máquina de escribir. Eva, Petty Whisker, Timoteo. Es un niño. Un niño con una diademita con la gorrita, con las orejitas de gatito. Ahí está. ¿Qué hace? ¡Miau! ¡Qué taraño! ¡Miau! ¿Qué no, hace, no. ¿Sabes qué te hace, trolo? ¿El qué me hace? ¡Tiki, tiki, miau, hace? Miau! ¡Putito! ¡Putito! ¿Cuántas razón y cuántas palabras sabía de tu boca, Jaime? ¡Me cago en la puta! ¿Qué juego más malo? Yo estoy aquí dándole que te pego aquí con el niño tonto este. Y ahora he encontrado a un bicho verde que el hijo puta es un Jedi y habla... Ayudarte yo podría. Ayudarte yo podría. Yo podría. Ayudarte yo podría. Yo podría. O sea, recapitulamos. The Last of Us va sobre un pedrastia que va con la niña a todos lados. Y hay unos bichos que tienen cara de artamú que hacen. Seguimos. Alan Way. La mala es la mujer porque la criatura se va de vacaciones y ella le lleva la máquina de escribir. No se va de vacaciones, no, que la criatura está de baja. Vamos a ver, yo me puedo ir de vacaciones. Yo me voy de vacaciones y me llevo yo mi cartera con mi documentación. Pero si yo estoy de baja, ¿de carajo voy yo? ¿De carajo voy yo? Yo dejo mi pistola y dejo mis cosas, las dejo aquí, ahora va mi mujer y me las lleva. ¿Está lo que unía la gran puta? Oye, déjame a mí, que estoy de baja, seguí ya. Y por último, Nino Kuni 2. Un otaku con orejas, donde hay un bicho verde que te dice. Hay uno y un bichito verde que vive en un bosque. Ayudarte yo podría, hablo así, como el caballero Jedi este, ahora me sale el nombre, el bichito de los Yoda, Jedi. Yoda, ¿oye? Yoda. ¿Cómo? Yoda Frame. Como Yoda, como el maestro Yoda, habla como el maestro Yoda. Que yo podría, trolo. Ayudarte yo podría, trolo. Los muertos. Por cierto, dime. No, simplemente decirte que lo mejor del juego es el final de Nino Kuni 2. Quiero que eso lo recuerdes. La parte final del juego, cuando salen los créditos, eso es lo mejor del juego. Y luego está el juego del niño del chubasquero amarillo. El Little Nightmare. Que no quiere que lo encuentren. Es que no entiendo. Es que yo todavía ese juego no lo entiendo. Por mi madre de mi arma, he leído, he buscado. Que no entiendo de qué va ese carajo, ese puto juego, vamos a ver. Chiquillo, si te vas escondiendo, ¿te has visto un ninja de amarillo? En toda tu vida, que eres tonto. ¿Y para clase de camuflaje, claro? No sé, pues ponte un pinceladito y yo, ponte algo marroncito. No, amarillo sillón. Para que te vean. Bueno, hasta los gordos es otra tuya para comerte. No. Ahí está. Es para que ríes. No empiece con Paqui. No empiece con el monstruo del lagonés, que si no, no lo terminamos. Venga, aquí que darle a los comentarios. A ver. Venga, vámonos con los comentarios del último programa, en los que la pole la tiene el amigo Alete. Nosotros hablaríamos de Starlink, que empieza con Starlink el tapado. ¿Pero esto qué es? Ya le contesta Luis y le dice, ¿lo jugaste? ¿Cuál es para ti? Ya expliqué hace dos programas el porqué y me reafirmo. Y entonces ya entramos en la demencia, la locura, el mundo de los cristianos, en el que Alete contesta y dice, lo mejor de las maduras es que puedes comerle roscón de reyes mientras te tienen al lado al fuego unas lentejas de puta madre. Yo recuerdo una que conocí en un Eroski y la recuerdo como uno de los mejores polvos de mi vida. Ella me hizo unos callos cojonudísimos y mientras los preparaba, yo le daba como un cabrón por el ojete, ya que se había puesto faldita para que fuese haciendo mientras cocinaba. Creo que eyaculé tal cantidad de esperma que estuve 2 horas inconsciente. Menos mal que los callos me dieron fuerza para acabar el día con un par más. Y tenía unos hijos majísimos. Menudos vicios echábamos al Crash Bandicoot 2. Y yo, ¿no recuerdas de estar Fenixenoguía, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis de Fenixenoguía? Este buenísimo, tío. Que nos decía que éramos el punto pelota de los videojuegos, en Feria Pedrero. Claro, yo soy Pedrero, tío. Bueno, ya Luis no ha contestado, ¿no? Porque sí. Aquí hay grito. Lo que es el Messenger otra vez. Lo que coño os pasa, tío, en los comentarios estáis enfermos, que si uno entra en el mar con una tubería y le pega a los peces, otro viene y... le contestó esto. Es que el libro este con los comentarios ahora es un lío con las respuestas dentro. Total, que otro usuario que se llama K, otro oyente, le dice, gracias por compartir tus experiencias videojuguiles. Y luego salta Luis y le dice, en mayúsculas, madre mía, el follamujeres sobrantes. La primera vez que escucho esa expresión, tío. El follamujeres sobrantes. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Recordad todos, canal 16 bitera, entráis, le dais al dislike o saléis. Luego. Luego Igor también contestó al comentario de Starling el tapado, pero esto qué es, y le contestó Igor diciéndole, Alete, pero si no has escuchado el programa, te comento que has ganado el concurso del programa anterior, porque es que Alete antes era Ojete Moreno, claro, y luego se cambió el nick a Alete, y como Ojete Moreno, pues ganó un concurso que hicimos, que sorteamos un Rambo de videogame. Sí, en físico. Escúchame, ahora que estoy pensando, Jaime, tú no serás Alete, ¿no? Alete, me falta la F, Juan. Tú no, me falta la F. Tú no querrás ser Rambo de Videogame, ¿no? Tú no serás Alete, ¿no? No, que me falta la F para ser Alete. Porque hicimos un concurso, yo también ya le he hablado a Alete, le escribimos tal, no sé si habrá contestado, Igor, no ha contestado, ¿no? No, que yo sepa, no. Y además pues le dijimos... Nada, pues ya, esto es como los cupones, a los 10 días... Pedimos que nos dieran que qué contraseña pondrían ellos en una puerta. Y bueno, los hubo que decían... La puerta de una fiesta. Con los dedos de la mano, de los pies, mis cojones, suman 23, tal... Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. Nos dijisteis muchos, muy buenos. Pero es que Alete se coloca y nos dice, todo ok, José Luis. Y esa es la contraseña más buena que he escuchado en mi vida. Tío, una de las cosas por donde viene también. Viene del fútbol, de un árbitro que dijo todo, del VAR que dijo todo, que es José Luis. Aparte de eso también, los vídeos de doblaje casi siempre nombran a José Luis. ¿Dónde va José Luis? Tú mira los vídeos de doblaje de Pingüino. Escucha. Esto en su Alete, en su monedero interior donde guarda una galaxia sonaba mejor. Que aquí estoy muy aburrido y veo doblajes de pingüinos, que son muy graciosos. Parkour, que se pegan la hostia a los pingüinos. Miradlo, coño, doblajes de pingüinos. Chiquillo, mira, cállate ya que estás viviendo el punk, tío. Siguiendo a los grandes intelectuales de la época. Bueno, seguimos con los comentarios. Igor le comunicó a Alete que había ganado el concurso, entonces Alete se puso contento y dijo: ¡Uf, Rambo de Vigüenda para paja! ¡A la crema! Por cierto, me puse en contacto con vosotros en Twitter, total, que aquí están arreglando lo del concurso y tal. Ah, y aquí él mismo reconoce que es ojete, dice: ¡Ah, la hostia, no joda! Pues siempre os excuso, soy el mítico ojete, pero el pasado no terminé de excusar, total, aquí están arreglando lo del concurso, ¿vale? Sí, pero bueno, que no tenemos ni dirección ni pues de juez. Si claro, te quiere, si se quiere poner en contacto, que se ponga. O él o la señora, uno de los dos. Claro. Lo que sea. Pues o, sí, o la señora de las lentejas. Esa señora de las lentejas. De Reyes. Gatsu Blay nos dice: vamos. Ay, Gatsu, un abrazo. Vamos ahí con esos gotis, chavales. Un abrazo, equipo. Abrazo ahí para todo en el punto de mira, sí señor. Ahí, escuchad podcast, cabrones. Par Game, el pulpo, el punto de mira, Grupo Nuca Cola, la hermandad, Topal, no sé, se me acaban ya las palabras. El cortador de podcast dice: me jodéis la vida con podcast tan largos, que lo sepáis. Y dice: pero os quiero mazo, que lo sepáis también. Ay, Sergi, un abrazo. Igor dice: media jornada laboral no es tanto, es que si lo hacemos de 2 horas no sería reino. Y Juanjo, claro. Y Juanjo Perni se ríe. También dice el cortador: sobre todo al trolo, que está zumbado, pero es un referente. Me cago en la puta, no decirle esas cosas, hombre. Está recuperando. ¿Un referente en qué? Que me aclare, que me he perdido yo estos 2 años. Pues Torrente. En el arte del amor. Uh-huh. Decar dice: el cortador, Decar no tanto, que es muy guapo y me da envidia. Ahí estamos, con 2 cojones. Un hombre con criterio. Ahí está. Eso porque no lo habéis visto ahora como está. Ya, yo ahora me he sacado las muelas y tengo la cara que parezco cuñado. Y Gatsu Blay también le dice al cortador: es lógico, eres el cortador del podcast, acostúmbrate a no cortar. Bueno, seguimos con el amigo Felipe Pastor, que dice: vaya programas habéis marcado, súper divertido y entretenido, muy bueno, enhorabuena, gente. Gracias, Felipe. Miquelillo dice: menudo musicón ponéis siempre, sé que es mucho pedir, pero estaría de puta madre que pusierais los títulos en la descripción del programa, y si no, bastaría con decir el título en directo. Sí. Un abrizo, cabrones, si os quiere. Cabrones ustedes que me hacéis, me dais carga de trabajo, carga de trabajo. A Miguelillo decirle que la música la coge Charlie y es él el que es el encargado de... Sí, correcto. Bueno, aquí desde la cuenta del reino le ponemos los enlaces a toda la música en YouTube y ya él nos da las gracias. Talibán. Y nos dice, no solo parecéis buena gente, sino que lo demostráis. Un saludo. Ay, un abrazo, hombre. Saludos. Gracias, lo sabemos. Pone la música de Charlie. Puto Charlie, tío, me llama Talibán de la música. dictador. De la película Trolls, cosas, dictador de mierda. Por cierto, el tema de la música hay que empezar a hablarlo porque, tío, coges una música de mierda. Es un poco Gaylord, ¿no? A que sí, es un poco. Pero sí, a la gente, tío, le llega al corazón, coño. Yo tengo un descubrimiento, perdona que os cortes, que estoy muy aburrido. Dale. No, básicamente estoy haciendo tiempo ya para irme a trabajar, cabrones. Que acabo hace 2 horas y cuarto, pero bueno. Creo que apuntéis un nombre para el próximo programa que se llama Baby Metal, ¿vale? Buscadlo en YouTube. Baby. Y ponéis la canción Give Me Chocolate. Give Me Chocolate. Ay, Give Me To Milk. Give Lechita to para milk. Mí. Búscalo, es interesante. Sí, vamos, ya lo pondremos. Si está a la altura del paracetamol, sí, merecerá la pena. Paracetamol, mol. O la Mocatriz. ¿Habéis escuchado Mocatriz? La Mocatriz, no. Pues buscad en YouTube, Ojete Calor, Mocatriz. Oye, Igor, te está dando Pino referencia para que la ponga en el tren. Cuando llevas a los de Bilbao, pone esta musiquita y de fondo pones a Jaime diciendo que come coño, que parece un Rottweiler bebiendo agua. Todo ok, José Luis. Ya solo me faltaba eso. Bueno, manda enlace, Pino. Manda enlace que los ponemos, tío. Bueno, seguimos con el amigo Domingo que dice: estupendo programa, chicos. Me he descojonado con el trolo hablando del trico. Parece que no soy el único que piensa que es un truño ese juego. Oh, sí. Me he perdido algo, perdón. El puto Pino, tío. Está la casa, tío. Es que, no. Es que yo el juego ese lo bauticé como las aventuras del niño tonto y del perro drogadicto. Porque es que es un niño tonto, porque sí. El niño es más tonto que un bocado en la polla y el perro es un puto drogadicto que va como con síndrome de abstinencia durante todo el puto juego. Bueno, termina toda la razón, Pino, yo también te la doy. Qué asco gente, Charlie, que termina el corazón. Termina Domingo. No, Millán. Ninguno. ¿Tú qué panda de persona traes tú aquí al reino? ¿Tú cómo eres responsable? ¿Cómo deja que pasen estas cosas? Me lo encontré en una autopista, no te digo nada. Termina Domingo diciendo: bueno, esperando el próximo programa, un saludo a todos. El siguiente es Kurok, que dice: grandísimos como siempre, programa GOTY de referencia. Oh, ojo ahí, cuidado, ¿eh? José Luis, ¿estás por aquí? ¿Todo ok? Madre mía. Programa GOTY de referencia, ya lo sabemos. Bueno, Juanjo Perni dice: 5 horas de puro amor y encima en fecha récord. Maravilloso. Señor. Ah, nos mandará a tomar por culo, que llevamos sin grabar un mes y pico. Ojo, cuidado, que vienen comentarios anónimos. Y abriendo el paraguas. Dice: jajaja, y yo me tenía mi jefe delante y he dado una carcajada en su cara. Me he tenido que levantar de la silla y todo. Un abrazo grande, joputas. Ay, ¿quién es? ¿Quién es ese? Dice, bueno, no sé si después lo desvela, pero aquí le contesta el. Y lo desvela. Le contesta la cuenta del reino y dice: no sé quién la lleva, ni idea. La lleva tu jefe, que soy yo, Quique. Ah, vale, todo que José Luis. O el trolo, no sé quién es el jefe de esto. Dice: no queremos ser responsables de si os echan, jaja, nada, lo mejor del mundo son las risas, y si te hemos sacado una así de grande, pues tan contento. Otro abrazo para ti. Hombre, y como seguramente la habrán despedido, pues ahora le viene bien que los programas sean largos. A ver. Odiote, dice Poddata, soy Adriancito, el niño más bonito. O eso de menos en el fondo, dice el cabrón. Hija de puta. Mira, sorpresa. Me llamó el otro día. Ya habló mucho con Adrián, bueno, me llamó hablando por WhatsApp. Ya habló mucho con él. Me lo dijo, dice: que yo aquí estoy escuchando el reino, digo, venga ya. Dice: sí, aquí estoy en el trabajo escuchando el reino, cabrones. Me ha entrado nostalgia. Digo, nostalgia va a decir, cabrón. Estuve bebiendo café con él otro día, ya conocí cuidado. A su niña, maravillosa. Cuidado. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo también a Fraga, que ha sido padre. Nuestro amigo Fraga también ha sido papá. Otra niña, el trolo también ha tenido un niño. Vamos, esto aquí yo tengo las mías, Kike tiene también los suyos, Igor también. Bueno, tu mujer tiene dos niñas. Miro de reojo a Pino y a Charlie. Pues mira, tú mira. Mira, pero siéntate, vamos. Cuidado. No, a ver, tengo que decir que durante estos 2 años, no lo sabía, pero bueno, el brazo derecho me ha aumentado en tamaño bastante. Y sobre todo siendo zurdo, ¿no? No. Bueno, cuidadito con el Adri con los cafés, porque para los que no lo sepáis, Adrián es mi maestro. Exacto. Y también es el tipo que le gustaba que le dieran por detrás a la hora del té. A la hora del té. Siempre a la hora del té. Siempre a la hora del té. Y que jugó Crash Bandicoot en la Super Nintendo. Ahí está. Según él. Bueno, seguimos con Sergio Borbalán. ¿Qué pasa, reinetas? Ahí estamos, con dos cojones, así se entra en los sitios. Estamos cogiendo una... Nos estamos poniendo un San Benito que... ¿Qué pasa, reinetas? ¿Tú sabes cómo me conocen a mí las redes sociales? ¿Cómo? De cara a la piedra. Sí, a ti. Dije, ¿qué pasa, reinetas? Creo que no se puede estar más de acuerdo con los GOTY, a pesar de no jugar al Red Dead Redemption 2, ni pienso hacerlo por ahora, menos sin haberme pasado el 1 por exceso de sueño. Ya he leído, escuchado, incluso visto que sí, es el candidato perfecto. Yo hace poco me pasé encima seguidos el Spider-Man, el God of War, y sí, soy muy de Xbox como consola de cabecera. Ahora con la X y con las mejoras, para muchos CIR es la hostia. Y sí, el Game Pass es un locurón. No apto para nosotros, enfermos de mierda que nos compramos puto todo lo que sale. Exacto. ¿Para qué queremos el Game Pass si la mitad de los juegos que añade los tenemos comprados y la otra mitad ya no lo hemos pasado? Pero esos dos juegos hacen que la plataforma PS4 sea la que saca pecho con diferencia. Por no decir que ahora me he puesto con el Dragon Quest 11, que llevo unas 40 horas y que sigo flipando en colores. Qué puta barbaridad de juego, de verdad. Huelga decir... No, aquí el traductor ha hecho de las suyas. Huelga decir que tampoco soy de jugar en PC, así que me identifico perfectamente con vosotros. Muy grandes todos, como siempre, y enormes las colaboraciones. Un abrazo a todos. Un abrazo. Robert. A ver, Robert. Bueno, Robert lo leímos antes, al principio. Ese fue Robert el que tiene sueños húmedos con que el trolo le pare. Ah, vale, vale. Bueno, lo vamos a leer. Claro, léelo. ¿Qué han cortado esto? ¿Qué habéis dicho? Muy buenas, señores. Lo primero, enhorabuena por el programón sobre los GOTY. Muy de acuerdo con el resultado. God of War es un juegazo. Para mí el mejor de la saga con diferencia. Mi GOTY particular sería Hollow Knight. Las cerca de 80 horas que me dio de vicio lo convierten para mí en el mejor de 2018. Por cierto, creo que el joven trolo dijo que estaba destinado en Teruel, ¿no? Teruel para un gaditano debe ser como Siberia para un cubano. Así es. Yo soy de Zaragoza y de vez en cuando voy por Teruel a visitar a unos amiguetes. Ojalá Dios me parase el joven trolo para hacerme el control de alcoholemia y me dijera eso de sopla aquí, por favor. En mis sueños más húmedos. Un saludo, chavales. Y Quique, por favor, musiquita de Mario Kart en el podcast, que hace mucho que no la pone. Aquí la tienes, colega. Ahí estamos, Quique. ¿Cómo te ahí aprietan tu fan, eh? Sí. Se la ha preparado. ¿Qué va, Charlie? Es el dictador que me ha obligado. Me lo tiene en el guión. Sí, yo leí el comentario y digo, le voy a poner esto aquí. Talibán, ¿no? El talibán. Talibán. Le voy a poner... contigo también, ¿verdad? Digo, le voy a poner esto aquí para que no me toquen. Porque no me toquen mis cosas. Bueno, llega Rolandir, que dice, pues no que le voy a coger el puntillo al Power Ranger verde. ¡Viva la Guardia Civil! Genial el programa, gente. Literalmente me he descojonado con alguna de las ocurrencias y eso es de agradecer. Impagable, oigan. Me apunto el de Messenger para pillarlo en una rebajita porque me lo habéis vendido, pero bien. Te lo compré ya, hombre. Claro. Una pena el de Stripe que se marca Deckard, porque esas cosillas molan ir descubriéndolas uno mismo. Gracias por vuestro trabajo. Hasta el próximo programa. Ahí estamos. Yo le contesté. Sí, le dice, lo siento, Rolandir, pero es algo que dije porque la misma, bueno, ya lo hemos dicho. La misma compañía lo soltó y demás. Y salta aquí uno, no sé quién es, dice, ¡ole, viva la menemérita! Ese es uno muy guapo, seguro. Seguro. Bueno, Darcida. Darcida es muy bueno el nombre. Darcida, tío. Madre mía. Y te digo una cosa, el avatar de Ivo's que tiene es la puta hostia. Pajote troll. No, troll, o sea, pajote, punto. Troll, no se te ha echado de menos por la calidad de tus compis. Pero madre mía, cómo suma el nota. Muchas gracias, amigos. Pero no te lo llevo. ¿Qué coño os pasa a vosotros, tío? No decirle más cosas trolo que se viene sí, arriba. Sí, que me se viene arriba y esto no hay quien lo frene. Claro, tío, que no hay quien lo frene. Es como tirarle cacahuete a un mono, no para. Exacto, tío. Pero esto no lo frena ni con los discos carbocerámicos de Fernando Alonso. Y nada, y hasta aquí los comentarios. Tenemos que, por cierto, vamos a proponeros una propuesta, valga la redundancia. Sí, una propuesta. Proponme propuesta. Venga, a ver, ¿qué propones? Y queremos comentarios, tío. Queremos comentarios ingeniosos. Nos molan los comentarios de tuberías que golpean peces con el agua por las rodillas. Vamos a ver. Vamos a pedir una puta paranoia mental que englobe sexo, que englobe lo que Guardia Civil, que englobe lo que queráis, y ya os digo que os metáis con nosotros, que eso está muy bien, muy, es, mola, es gracioso. Si podéis, con, sobre todo con el joven Trollo, que es gratis. Yo propongo, te voy a decir una cosa. Esa es la Diana. Exacto. Yo te propongo a ti, Jaime, que tú menciones tres palabras que te salgan del NACA y que no, y que nos cuenten algo, con, que, pero que tenga que incluir esas tres palabras. Va, va. Venga, Jaime. Vale. Vamos a ver. Espérate. ¿Multa? Multa. Dark Soul. Y bodegón. Y bodegón. Vale. Ahí está. El de la oña mismo. Pues ahí estamos. Multa, Dark Soul y bodegón. A eso tiene que hacer una frase ahí, englobarla, ¿eh? Uf. Bien, y si Ojete Bonete no reclama el Rambo de Big Game, pues ala, ese es el regalo. Que, ahí estamos ahí reutilizando regalos. Nosotros vamos ahí. Si no lo quiere uno, se lo regalamos a otro. Amortizando el Rambo, es que no lo claro. quieren. No lo si quieren, no lo quieren. No lo quiere, alguien hay que dar. Pero yo no entiendo. Estaría guapo que fuera como un concurso infinito, ¿no? Que nadie quisiera nunca el juego y se sorteara toda la semana. Pero sí, hombre, que, a ver, sí que concursan, pero nadie lo quiere. Tampoco me extraña mucho que no lo quiera nadie. Pero bueno, yo qué sé. Coño, pero no sé por qué te extraña. Estamos hablando de un plataforma que incluye un, que tiene RPG por turno, que tiene sigilo. Trae un amigo. Shooter, RPG, plataforma, todo. Shooter por... RPG, yo quería que. Porque tú vas a disparar y te toca a ti, ahora me toca a mí, porque esto ahora no va, ahora. Es más, shooter RPG. Sí, pero tira un poco también para la aventura gráfica. Es más. Es Rambo contra una familia, porque son todos hermanos. Los malos son todos hermanos. Son los Charlie. Primo, son claro, los Charlie. Como nuestro Charlie. Los Charlie. Madre que parió todos los Charlie. Es que hay mucho pedido. Cabrón, ¿eh? En la cosa como se. Sí, que es verdad. Venga. Callaros ya la puta boca. Que es muy tarde, coño. Pino se tiene que ir a trabajar. Yo tengo que ir a hacer el amor. Y vosotros tenéis que irse a dormir. Que se está riendo la mierda esta. Mira, la escoria, esto es una escoria gorgonita, chaval. Una peliculita de vez en cuando para acordarte cómo se hace, cabeza. Está hablando que eres una escoria gorgonita. Hazla ahí, Kike, vámonos con las despedidas. Musiquita la que te gusta, Pino. Ahí estamos, señor. ¡De Sony! Bueno, amigos de lo desconocido, hemos llegado a un programa más, hemos llegado al final. Estamos aquí para despedirnos de todos vosotros y paso a darle las despedidas, como viene siendo habitual. Hoy no está... Al final, hijo puta, digo que va a entrar. ¡Angelito! ¡Angelito! ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! Por lo que os decimos, abrizos al señorito Fraga, que ha sido papá. Señorito Luis, que no ha podido estar, está con otros menesteres. Señor, vamos a darle un abrizo también a todos nuestros compañeros, a todos los podcasters, somos buena gente. Adiós, también le mandamos un abrazo desde aquí. Adiós, a Paquirrín. A ver, esperemos que tarde en salir de la casa, porque si no nos va a meter una querella. A Paquirrín, que dile que nos perdone, hombre, por favor. Hombre, por Dios. Vamos a ver, Paquirrín. Que nos perdone. Que todo lo que hemos sí, dicho. Seguro que nos escucha. Seguro que nos escucha. Como vino. Media casa a la boca. Sí, sí, el que dijo que se estaba replanteando la especie. Sí. Bueno, gente, vámonos ahí. A GTA Sevilla. Vámonos ahí a Nervión Plaza. Charlie, buenas noches, caballero. Yo no puedo más. Que pichar ahí, por favor. Estoy reventado. Estoy cansadísimo. Que, pues nada, primero, sobre todo, felicitar aquí a Fraga también de mi parte, a mi compañero tantos años. Que bueno, que se ha embarcado en esta aventura. Estáis locos de la cabeza. Y yo solo aquí os animo. a que sigáis reproduciéndose ustedes. Yo no. Pero de verdad, allá fuera de broma, estoy súper contento por él, porque además sé que tenía muchas ganas. Y que va a ser un padre de puta madre. Tú sabes todas las maquinitas que va a tener ese niño. Ese niño más feliz que exista, vamos. A poco que sea como es. Sí, pero como se parece. Como se parezca al padre, que es el Grinch. Verás tú cuando aparezca disfrazado. Cuando aparezca disfrazado del Grinch en Navidad. El Final Fight no tenía. No tenía el contra. ¡Oh, vaya mierda! Ay. Bueno, y también, por supuesto, la vuelta de Pino me parece. La vuelta de Pino, y casi te diría la vuelta del trono, ¿eh? Porque ha vuelto hace unos programas, pero hoy ha estado. Hoy ha sido la vuelta por la puerta grande, ¿eh? Hoy ha estado sembrado con el paquete. ¿A quién la ha dado, macho? La que la ha dado, pobrecito, qué dolor. ¿A quién la ha dado al gordo flaco ahora? Y Pino, tío, de verdad que aunque te metas tanto con Nintendo, yo te he echado muchísimo de menos. Y se te nota un montón aquí en el programa, de puta madre, me harto reír contigo, y se te quiere, cabrón. A ver, que no vuelvo, he vuelto hoy, pero que yo ya no vuelvo más, ¿eh? Ah, ya. Pues nada, pues entonces, pues encantado de que haya venido hoy. Ah, gracias. Y nada, que me echaba de menos. Me ha gustado poder grabar un programa por fin con ustedes, y que vámonos ya a la puta cama. Y viva Canute. Y viva Canute. Y viva Monchi, que vuelve. Ay, Monchi, por favor. Venga, vámonos a Bilbao, gente. Vámonos ahí. A tierras nórdicas, a con los norteños. Señor Igor, buenas noches, caballero. Pues nada, buenas noches. Encantado de estar aquí con la vieja guardia aquí del reino, que siempre me río muchísimo. Al final tengo que silenciar un montón, porque si no, viene aquí el vecino de arriba, abajo, y sobre todo mi mujer, que como buena matriarca vasca, si oye gritos y tal, no sé qué, pues me pega un zaspa y me tengo que callar. Pero bueno, hoy encantadísimo de estar. Siempre es divertido, uno se ríe muchísimo. Y bueno, pues un poco lo que ha dicho Charly también. Mandarle el saludo al amigo Fraga, felicitarle, por supuestísimo, y a los que no han podido estar. Y a ver si es posible que aquí el señor dictador del reino nos deje hacer el análisis del Resident Evil 2 Remake, porque no, como no está por la labor. ¿Te has enterado, no, Jaime? No quiere dejarlo. ¿Tú te has enterado, no, Trollo? Sí. Ya sí, lo sí, sabes. Sí. No quiere dejarlo, no quiere hacer. Y como ya no atiende a... Porque antes teníamos un director, pero que ya ha dicho que no, que el señor subdirector ya no existe y tal, no sé qué, y es el asunto dictador, pues aquí nos quedaremos con ello. A ver si suplicando nos deja hacer el análisis. Pero bueno, a mí Angelito por lo menos ya... Todo tiene un precio, Igor. Todo tiene un precio. ¿Podéis hacerlo? Eso, ustedes no preocuparse, que cuando estéis en un podcast de esto que diga, vamos a hacer esto, cuando vayamos a empezar el análisis, yo corto y digo, no, ahora vamos a hacer el análisis de Resident Evil 2, y lo soltáis. Escúchame, Igor, tengo una... Eso es un buen director. Igor, tengo una duda, tronco. Bien, yo te la quería preguntar a ti, que tú eres de allí y demás. Cuando los vascos, tú despiertas a tu vecino y todo el rollo este, hombre, sabiendo cómo son los vascos y demás, cuando llama a tu puerta y tú abres, ¿qué tiene? La mesita noche en un brazo y la cama en otro. Y ¡dejarme dormir, hijos de puta! No, normalmente... ¡Pachi! Van con la mano abierta. Te hacen un zasca. La tabasca buena, ¿no? Pero, a ver... Si es el baño, no está mal. Cuando tienes que temblar es si viene la mujer, porque la sociedad matriarcal está aquí, y si viene la mujer ya puedes correr o no abrir la puerta, porque vamos, te la ganas, pero seguro. Madre mía, Kike, no hay que ir a Bilbao, ¿eh? Que eso es Horizon Zero Dawn, Kike. Venga, vámonos aquí a la Normandía. La única persona que tiene estudios aquí y demás. Quique, buenas noches, caballero. Está usted ahí. Eres un adolescente ahora, coño. Me siento joven, tío. Jovial. estoy ahí. Es como la... Goku de GT, has vuelto a tu juventud. Pero es que encima soy el único tío que hay allí, estoy rodeado de niñas de... y para yo qué sé, muchas veces me veo fuera de lugar, te lo juro, porque... ¿Dónde dijiste que estudiabas? En la Cruz Roja. Ah, eso, para ir a preguntar yo. Pero escucha, que algunas veces me pongo hasta colorado o agacho la cabeza y me quedo callado porque es que me da hasta vergüenza, tío, porque... Yo qué sé, estamos en un corrito, en el recreo, lo que sea, y ahora empiezan a hablar las tías allí de polla, de follar. Pero de... que tú perteneces a otra generación, de... coño. Pero es que yo escucho a las niñas y ellas saben que yo estoy allí escuchando y le da igual todo y venga y polla. Yo digo, me voy. Pero normal, pinche, va a ser como nosotros, que éramos subnormales. Que nos peleábamos con los de Mega Drive con los de Super Nintendo, con un bocadillo de nocilla o un bollicao en la mano, con una pegatina de todo, y tú te crees que son normal. Haciendo onda vital desde la esquina. Claro, tú te crees que son normal. ¿Quién iba a follar de chico? Sí, que yo un tío ahí haciendo picolo, otro Goku, ¿dónde carajo vamos, eh? Eso, y el de Piccolo, que más que Piccolo era el namequiano gordo. Pues nada, buenas noches, gente de bien, que lo paséis muy bien y mejor todavía. Y nada, un saludito para los que no están, Fraga, Luis y demás. Y nada. ¿Y con quién se tienen que llevar bien la gente? La gente se tiene que llevar bien con el joven trolo, que si no te mete una multa y te la penetra por detrás. Hace terapia rectal intensiva. Me he enterado que te vas a casar, José Miguel. Aquí hacen lavados de cazuela. ¡Vamos para adentro! Bienvenido a la fiesta, wey. Tendremos lavados de cazuela, terapia rectal intensiva, besos en el cara de bala. Os voy a comer el siempre sucio. Vámonos, venga, vamos, Quique, venga. Y de Bilbao nos vamos ahí. Un poquito más para abajo, Barcelona. Un poquito más para abajo, será Barcelona. Será de Quique, ¿no? No, bueno, exacto, es que Quique, exacto, es que Quique, ¿verdad? Quique está aquí conmigo. Quique también es de Bilbao, ¿no? Quique es de Bilbao también. De Trebujena, cogemos el avioncito de Street Fighter y nos vamos allá al mapa de España, que parece que tiene toda la cara de... con un tupé, tiene la cara del tupé, que no me acuerdo, de la época antigua. Mané, no me acuerdo cómo se llamaba ese tío. El mané que murió, el mané de los siete. Ese. Y nos vamos ahí al que parece que va a tirar un corne ahí, o que lo va a rematar, que es Pinondor, hijo de Avetor, que ha vuelto. Pino, buenas noches, caballero. Buenas noches. Y bueno, antes que nada, pues bueno, deciros que agradeceros el recibimiento que me habéis dado. Estoy muy contento. Estoy haciendo tiempo para decir, si se hacen las 4:30 y ya me voy directamente a trabajar. Y no, va, en serio, estoy... Muy agradecido por eso también, ¿no? Sí, cabrones. Hijo de puta. No, que estoy muy contento de haber vuelto, joder. No me acordaba de la experiencia. La verdad es que se ha pasado súper rápido y súper ameno. Básicamente porque te lo comenté esta tarde, que iba a estar un ratito hasta las 12. Son las 3:15 de la mañana. Y yo... Te ha faltado el hijo de puta. No, joder, no. Lo malo es que echaba de menos realmente el irme a trabajar sin dormir por estar con vosotros. ¡Ay, hombre! ¡Un aplauso! Ay, ay, ¡un aplauso, Pino! Y durante el trabajo acordarme de vosotros, de vuestra puta madre, pero bueno. ¡Otro aplauso, Pino! ¡Qué arte tiene! ¡Qué arte tiene! ¡Hijo de puta! Y qué bueno que... Que nada, voy a ser cortico porque es tarde y quiero dormir aunque sea una horita. Y nada, pues de verdad que también echo de menos a los que faltan, como Juancas y... ¡Ay, el hijo de una llena! ¡Ay, Juancas! ¿Qué hace? No le sale de menos ni la madre. ¿Qué hace? No le sale de menos nadie. Yo de una llena. ¿Qué hace? No lo nombré más, ¿eh? Puto Juanca, tío, qué cabrón. Y bueno, que nada, que ha sido de verdad un placer volver a compartir con vosotros estas 4 horas y pico. Y nada, pues la próxima vez que pueda estar, pues avisaré con un poco de tiempo. Y a ver si consigo por fin acabar un especial que empecé a escribir hace unos años, que era el Final Fantasy 7. Hijo de puta. Eso lo terminaremos, Pino, tienes tú aquí la palabra mía. Eso lo vamos a terminar. Pero vamos a hacer el puto mejor especial que se ha hecho de esta mierda. Sí, sí, después de 5 años llevo diciéndolo. Sí, ya, sí, por cierto, 5 años lleva acabado el especial. Que... que nada, que es un placer, te cago, tío. Venga, hasta la próxima, que espero que sea pronto. Antes de darle las despedidas a Joven Trollo y los más recientes en el podcast, no sabréis que él tenía un némesis. Tenía un némesis aquí en el podcast que le hacía sombra. Y a él le dolía, le dolía. Y con la vuelta de Solo de Pino, no tratamos de ir ahí a los inicios más punteros, sino que Zipperpool... Yo me he acordado de él hoy. Yo no me he acordado, pero Zipperpool nos dijo... Hijos de puta, llamadme para el siguiente que me voy a beber cerveza y a disparatar. Y a contar chistes de los de él, en plan... De acueducto romano. Acueducto romano, del Casio. Avisarme cuando es el día que yo estoy de guardia. Estoy de trabajo. Pues ahí estamos, sí señor. Estamos trayendo aquí mandanga, mandanga de la buena, coño. ¡Trollo! Buenas noches, coño. ¿Qué pasa? Escúchame, mira, Paco, mira... Es que tu parienta me ha guiñado un ojo, dice. No es un guiño, cabrón, es un tic. Dice, foso, me la has fosado. Buenas noches, familia. Pues nada, un pedazo de podcast. Gracias a Dios que están saliendo ya los podcasts mejorcitos. Ya vuelve otra vez el humor a reino. Desde que yo voy volviendo. Con la huerta de mía, que carajo, del Pino, porque he quedado del Pino con mi huerta, cojones. Hace unos pocos de podcast. Una pena no estar en estudio grabando y hartándome de cerveza con ustedes. Pero bueno. Y sobre todo, bueno, lo mejor de hoy, la huerta del perraco este de que la tiene más larga. Trollo. Porque pues nada, familia. Trollo. Pues, ¿qué? Ahora cuando termines de grabar, te quitas los cascos, te pones desnudo, te pones el tricornio y llegas a la cama y le dices a María, ¡María! ¡A metamorfosearse! María, vamos a juntarnos como los Avatar. ¡Ay, María, vos el Avatar! ¡Tiri, tiri, tiri! A Rombo no le gusta la guerra. Bueno, familia. Lo dicho. Que con esto y un bizcocho, hasta luego. Y bueno, gente. Hoy lo tengo que decir. Me duele hasta los pelos de la ceja de reírme. Ha sido una puta barbaridad. Se los he dicho a esta gente. Vaya programón, nos hemos marcado, vaya panza de rey, vaya viernes noche bueno hemos echado, porque mis últimos viernes noche pues era viendo el canal 47 que me estaba leyendo el futuro, o la visca esta, la visca de los cojones que sale diciéndome que si es Scorpio, que es mi signo, siempre está en la mierda, colega, nunca bebe, que siempre está primero que si el otro, que el Scorpio es la mierda siempre, y así estoy yo en la mierda, pero hoy estoy contentísimo, gente. Porque es una maravilla volver a escuchar al señor Pinondor, porque yo lo amo, a Pino lo amo con locura y es una parte muy importante de este podcast. Al igual que el joven Trollo. No voy a mencionar a Charlie, Kike, Igor, que han continuado, están con nosotros, pero la vuelta de estos dos titanes, hay que decirlo, porque son dos titanes y aportan una puta barbaridad. Uno por su parte... Que bueno, el Trollo realmente no aporta nada. El Trollo simplemente pues es un mierda. Opino, bueno, pues. Bueno, aporta olores. Aporta olores. Uno por tonto y otro por subnormal. Exacto, así estamos. Dos tontos muy tontos. Pero ninguna. Dos tontos muy tontos, sí, señor. Ahí está. Pero es una verdadera maravilla y una verdadera gozada volver a compartir micros con ellos. Y ya os digo que estoy contentísimo. Ahora que estamos grabando con menor asiduidad. Pues os puedo decir que es una verdadera gozada. No hemos podido estar por los carnavales, pediros perdón, porque han venido pues carnavales, muchas fiestas. Yo he estado estado inmerso en unas oposiciones que, por cierto, he aprobado. De nada. Probado con buena nota, sí señor. Ahí está, ya estoy libre para viciar, para hacer el amor, para tener sexo a mansalva. Y nada, contentísimo, gente. Y desde aquí os quiero decir que un fuerte abrazo, un besito y hasta luego. Que nos íbamos a ir ahí sin una cosita que tengo que deciros a todos. Se vienen curvas, gente, se vienen curvas. Y tengo una muy top. Una muy top. Que no lo saben ni siquiera mis compañeros. Y será una sorpresa para ellos y para vosotros. No para Quique, porque tiene que estar por cojones aquí conmigo en el estudio. Así que Quique lo sabrá. Estos no lo sabrán ninguno. Grabarán, pero luego habrá algo por ahí que será una gran y grata sorpresa. Os va a volar la puta cabeza. Y me gustaría dejaros con un adelanto. Y pasamos con el tema final. Besito y todas cositas. ¿Y ese ninja, quiero decir Grey Fox, ha venido a matarme? No lo creo. Creo que solo vino a luchar contigo. Antes no estaba segura, pero creo que ahora entiendo. Una batalla final contigo. Él solo vive para eso. Estoy segura. ¿Te gustan los videojuegos?